verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, siete minutos ya pasaron de este jueves 23 de enero de 2014. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Junto con ellos vamos a hacer tres horas de radio entre las 9 y el mediodía. Esta es la segunda mañana de Radio Nacional hasta el último día de este mes. Compañeros, ¿cómo va? Bien. Compañeras. Hola, compañeras. Bendito tú eres entre compañeras todas. Compañeras tenemos. Qué equipo que Lema, tiene. De vacaciones. Totalmente. Valdecito, Pala, todo eso. Ah, no, el tipo iba para el sur, iba para otro lado. Montañita. Sí, y tenemos a Domi en España, Feria Internacional de Turismo. Vamos a ver si después nos comunicamos con él y hablamos con el ministro de Turismo Meyer. Bueno. Y Gustavo Campana, que se anima. ¿A qué? ¿A qué? A las cuatro mujeres. Sí, ¿cómo que no? ¿Y qué cuatro mujeres? Graciela Almada, Eugenia Levín, Silvia Marucho y la que les habla, Miriam Lewin. Sí. ¡Vamos! Acá estamos. 35 grados de sensación térmica antes de las 7 de la mañana y aquí estamos. Así es. Sí, la verdad que hoy Buenos Aires ha arrancado, como decíamos el otro día, intratable por la lluvia, hoy intratable por el calor, en esa terrible mixtura que son estas temperaturas tropicales con el cemento y bueno, y esta humedad de esta Buenos Aires que algún día quien la fundó a 5 o 6 cuadras del río tendrá que dar explicaciones porque realmente nos condenó a un lugar repleto de humedad que padecemos cada vez que se da esa mixtura del aumento de las dos cosas, el aumento de la temperatura, el aumento de la humedad. Pero se espera para el día de hoy, bueno, una lluvia que viene empujada por el viento del norte, ya nos va a contar Silvia, y un fin de semana primaveral. Así que fíjense ustedes lo que va a tener que pasar en las próximas horas para que el fin de semana tengamos temperaturas, según el pronóstico, 10 grados menos a las que hoy tenemos. Pero no cunda el pánico, no cunda el pánico. Nosotros tenemos acá nuestra representante Marucho, y gestora ante el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, ¿cómo les va? Adelante, Marucho. Prometían lluvia para ayer a la noche. Yo, Marucho, no prometí nada igual, ¿eh? No, porque te hace responsable. Hágase, no, no. ¿Por qué no llovió, Silvia? Pero yo le quiero decir que yo no prometí nada. Es verdad. Puedo prometer algunas otras cosas más ricas, muy más bien, concretas, qué bien, sé yo, que bien. Podemos charlarlo si quieres. Sí, pero bien. De esto, nada, transmito, comunico, que ahora, recién escuchábamos a Karina Pérez Pintos y a Rafa Hernández decir los datos del tiempo en el informativo, y aumentó un poco más la sensación térmica. ¿Se animan? Dele nomás. 37.9 la térmica ahora, 9 de la mañana, 9 minutos. El cielo está cada vez más raro. ¿Y la temperatura? La temperatura, 31 grados. A ver, ¿recuerdan ustedes alguna otra oportunidad en que la térmica fuera 6 grados más que la temperatura? La verdad que hasta eso está. Sí, y además está dándonos un sacudón. Aquí en el microcentro donde está la radio pública, yo creo que hace un poquito más. Sí, sí, es peor. No cabe duda. La verdad es que la temperatura está muy alta. Pronóstico que indica para hoy: nubosidad variable en la tarde, ¿no? Húmedo, con elevada sensación térmica, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, especialmente hacia la noche. Viento moderado o regular del sector norte con ráfagas. Y esto es lo que te referías vos, ¿no? Sí. Las tormentas que vienen desde el norte, sí, sí, con vientos muy fuertes. Sí, sí, sí, anduvo por Córdoba, por San Luis, por Río Cuarto, fue terrible la noche. Mañana, 17 grados de mínima. Mira. Ahora tenemos 31. Arrancamos mañana con 17 de mínima y 25 de máxima. Claro. Arrancamos con temperatura de invierno, más o menos. Va a haber que prender la estufa. Y cerramos con primavera. Va a haber que prender la estufa, que sacar los pulobres, las medias de lana. Sí. Los cambios, ¿no? Como decían, alguna tía dirá, cuidado con los cambios de temperatura. Sí, lo que mata es la humedad y todo y eso. Y aparte todo eso. Y la información de tránsito, más allá de la que decía Arriaga en el informativo, es que en este momento en Tucumán y Bullar se incendia un colectivo. Bueno. En el Bajo. complejo el arranque para ese sector de la capital tan transitado, donde se anudan ya de por sí cientos de autos, imagínate con ese problema. Hoy estamos regaleiros de nuevo. Ah, muy ¿no? bien, sí. muy bien. Hoy estamos regaleiros para que nuestros oyentes vayan a ver buenos espectáculos teatrales. Muy bien. Sí, genial. Van a poder ir a escuchar y a ver el maravilloso espectáculo Canción de Cine, uh-huh. que se da los días lunes en el Teatro La Comedia. Tenemos un par de entradas para ese espectáculo, para el lunes que viene, 21 horas, Teatro de La Comedia, Francisco Pesqueira, que muy ya bien. Estuvo por acá. Hermoso tan actor el espectáculo. Como cantante, tan cantante sí. como actor. Y la música en vivo, sí, el, claro. con el pianista, la verdad que es maravillosa, porque uno ve imágenes de las películas, pero la muy música bien. Está en vivo. Bueno, a la usanza del viejo cine mudo, ¿no? Claro. Donde el pianista acompañaba a cada una de las escenas, y eran verdaderos artistas esos tipos para trabajar en vivo lo sí. que era el clima de esas secuencias, y por ahí también el número vivo, que también implicaba el trabajo en vivo de músicos y cantantes, pero ahí ya entre películas. Así que volver con el piano en vivo al cine no deja de ser un dato interesante, sobre todo para los veteranos que pudieron ver el número vivo, qué sé yo. Troy lo debutó en el cine Palace de Munro, de Palermo, con un número vivo, con una orquesta de señoritas. ¡Qué lindo! Una orquesta de señoritas. Era el bandoneón de una orquesta de señoritas de un número vivo de un cine de Palermo. Mira vos. El espectáculo incluye además un pequeñísimo homenaje a Tita Merello, uh-huh. Libertad Lamarque y Nini Marshall, con imágenes sí. de las películas de ellas. Así que uno va transitando y es un poco de historia, un poco de lo que la abuela te contó. Claro. Bueno, y él va contando sus propias vivencias familiares con respecto a cada una de las películas, así que es súper ameno y se la pasa bárbaro. Muy bien, muy bien. ¿Qué tienen que hacer los oyentes, Marucho, para ir al teatro? Decir que quieren ir al teatro a ver a Pesqueira y este espectáculo de música en homenaje al cine argentino, dejando claro su nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI en nuestro Facebook, que es Segunda Mañana Radio Nacional. Muy bien. El cine Medrano era, ¿eh? El cine de Palermo donde había debutado Troilo, me quedó ahí el disco rígido. ¿Viste que aparece? Bueno, aparece. Igual el cine es un libro abierto. El cine Medrano. Qué gusto tremendo. Trabajar con Campana. Pero son apenas son un par de datos. La gente, igual la gente te aporta el 4999-8700 sí. o también utilizando el 0810-222-0870, que es la línea nacional, que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país, y te acerca los datos que a veces el disco rígido está muy de bien. Uno no. Tarda mucho. ¿A dónde vamos hoy? Hoy nos vamos a Formosa, habíamos prometido visitar esa querida provincia, así que hoy Formosa, mañana Bahía Blanca, después la semana que viene Tartagal, Ushuaia, Islas Malvinas, Santo Tomé y Córdoba. Muy bien. A usted, más allá de prometer que va a haber entradas, tiene invitados para el día de hoy. Cuéntenos. Sí, vamos a estar hablando de cine. Muy bien. Lindo. Hoy es jueves, días de estreno. Mira, muy bien. Y van a estar acá con nosotros el director y parte del elenco de una película que se estrena de acá a poquito tiempo, El secreto de Lucía, y nos van a contar todo lo que tiene que ver con esa película y lo que es la previa del estreno, que bueno, es bastante compleja, uh-huh. aunque uno cuando llega al cine y ve la película no sabe todo el trabajo y todo lo que hay atrás. Bueno, vamos a estar hablando de eso, del secreto de Lucía. Miriam, agenda política, económica, social, cuéntenos. Hoy tenemos un aniversario desgraciado. Se cumplen 25 años del ataque al regimiento de La Tablada, fue el 23 de enero de 1989, había muchísimo desconcierto. Uh-huh. Al principio la gente decía que se trataba de un nuevo ataque cara pintada. La tapa de la Quinta de la Razón era comandos seineldinistas atacan La Tablada. Uh-huh. Esto no era una fantasía, no era un rumor, porque los muchachos, los atacantes del movimiento Todos por la Patria, entraron al grito de Viva Seineldin y Viva la Patria. Incluso habían planificado volantear. Este y muchos detalles y desgraciados secretos, uh-huh. porque hubo fusilados, sí, desaparecidos, claro. en el ataque, y la desproporción entre las víctimas militares y las bajas guerrilleras es absolutamente sorprendente. Se habla muchísimo de las bajas militares. Se habla muy poco de quienes perdieron la vida de manera absurda en esos días, porque se combatió largamente. Sí, sí. Se combatió más de 24 horas, se sumaron militares voluntarios de otras reparticiones, se sumaron hasta civiles armados. Realmente la represión fue absolutamente descontrolada. Una profundísima investigación periodística, excelentemente escrita, de Felipe Celesia y Pablo Weisberg, se llama La tablada a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina, y vamos a estar hablando de eso, y vamos a estar hablando también de progresar. Vamos a estar hablando de este nuevo plan lanzado por el gobierno nacional, que uno va a poder cobrar si tiene entre 18 y 24 años, trabaja como personal en casas particulares, es trabajador de temporada en el periodo de reserva de puesto, es monotributista social. Está pensado para que la gente pueda continuar sus estudios o pueda iniciar sus estudios. Son 600 pesos por mes más un apoyo para la guardería en la casa en el caso de mamás jóvenes que quieren seguir capacitándose, que quieren seguir estudiando para tener un trabajo mejor, básicamente. Que era el gobierno de la ciudad, ¿no? Si viene un aluvión de jóvenes que hoy no están estudiando y quieren un lugar en la escuela secundaria, ¿a dónde los mete? Uy, es una muy buena pregunta. Así como para arrancar, yo creo que los van a mandar directamente al Adultos 2000, que es el plan que tienen por internet. Viste que ellos te dan opciones a 4 kilómetros de tu casa, a 20 minutos de auto. Te van a decir, bueno, mira, tenemos uno que es por internet y métete ahí. Acá estamos con las instrucciones en la mano. No es fácil cobrar el subsidio, como siempre. Tiene sus secretos. Me parece que en los días subsiguientes seguramente van a aparecer tanto en internet como en los diarios y en los medios de comunicación instructivos para que los pibes y pibas puedan saber cómo cobrarlo y cómo cobrarlo con efectividad, dónde cobrarlo, qué hay que presentar, básicamente. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y cómo se califica para esto. De todas maneras, mi primera reflexión fue, me impresionó, me sorprendió este plan, y pensaba, mientras en Chile la educación es privada, acá vamos a pagar para que los chicos estudien. Uh-huh. Me parece que esto es una esencia. Sí, recordar esa importante frase de Piñera, ¿no? Cuando le fueron a plantear, queremos la educación gratuita. Y él dijo, no, en la vida todo vale y alguien tiene que pagarlo. Ustedes son los que tienen que pagarlo. Miren qué curiosa coincidencia. Hoy el ministro Alberto Scileoni, el ministro de Educación, cumple años. Mirá. Ah. Feliz cumpleaños, ministro. Lindo regalo el plan Progresar. Sí, sí. Va a venir a las 11:30 con su guitarra Cecilia Bernasconi. Las 19 minutos. Silvia, reiteramos las vías de comunicación. El 4-999-8700, también el 0810-222-0870, línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país, y el Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional, que ya está recibiendo algunas solicitudes para el espectáculo. Muy bien. Está recibiendo solicitudes para el espectáculo y estamos recibiendo también saludos desde Brasil. Mirá. De Diego Manuel Vidal. Que se ofrece para ser de corresponsal en cualquier momento. Mira, Diego. Dice que es gratis. Muy bien. Seguro que te vamos a sacar, Diego.

9 de la mañana, 25 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Febrero 2014. Nueva programación. Nuevos programas. Tengo una idea. Jorge Alperín. Derecho Viejo. Félix Crows. Estación Futuro. Hugo Paredero y Nora Anchar. Radio BP. El programa de la CONAVIP. Un año distinto. La misma radio. Nacional y pública. De 9 a 12. Segunda mañana. Horas 26 minutos en toda la República Argentina. Esto es la segunda mañana de Radio Nacional. ¿Tiene algo como para comenzar esa agenda de espectáculos que a veces siempre nos queda retrasada y me gustaría empezar a pagar con creces esos pequeños datos que siempre tienen que ver con la agenda cotidiana de nuestros oyentes y de nosotros mismos? Sí, me gusta siempre comentar las cosas gratuitas. Muy bien. En Mar del Plata, Yo le digo no a la trata, es un ciclo de cine que se hace en el Centro Cultural Unzué, que queda en Río Negro y el Mar. Es todos los viernes a las 19:30 horas, es gratis, se van pasando distintas películas y además hay paneles y hay toda una serie de folletería que tiene que ver con concientizar con el tema de la trata. Uh-huh. Así que invito a todos, Río Negro y el Mar, Centro Cultural Unzué, viernes 19:30, ciclo de cine gratis en Mar del Plata. Bien, como para entender que el verano no es un impedimento para que este tipo de realizaciones puedan llevarse a cabo, ¿no? Durante tanto tiempo nos comimos ese dato, ¿no? De que solamente lo tonto, lo primario, lo pasatista tenía lugar dentro del verano y me parece que es tiempo también de aprovechar. Lo documentamos nosotros, yo creo que fue no el año pasado, sino el anterior, cuando hicimos una nota con la recorrida que hacía la gente de la Facultad de Ciencias Económicas con la película Los Marcianos, y iban por la costa balneario por balneario contándole a la gente cómo había sido la historia de la deuda externa. Y se generaban debates y charlas y venía cualquier cantidad de gente. Algo que parecía totalmente antiverano terminó siendo una de las claves de ese verano para la gente que recorrió con su carromato, ¿no? Con el carromato de la Facultad de Ciencias Económicas, toda la costa atlántica bonaerense. Bueno, hay algunos mensajes que llegan, muchos participando y otros con comentarios. Susana dice, yo desde Río Grande, Tierra del Fuego, donde la temperatura está en 3 grados. ¡Wow! ¿Se vienen? Los invito. Mirá qué onda, ¿eh? Qué onda. La verdad que cuando vayamos... espero que siga en pie la invitación. Muy bien. Somos 28. 3 grados es, digamos, muchísimo calor en función de lo que está pasando arriba, ¿no? 45 sí, bajo no, cero, la ola de frío que se viene en el norte del mundo. Bueno, muy loco todo. Como para empezar a entender que el futuro va a ser muy complejo, ¿eh? Y Leticia también escribe a través del Facebook y dice, buen día, gente. Sin cruzar la cordillera, a metros nomás de acá, mientras el gobierno atiende la necesidad de 1,5 millones de pibes de menores recursos en la ciudad de Buenos Aires, dejan a 17,000 chicos sin vacantes. Y ahora están destruyendo un jardín para poner un contenedor. Vaya, con la diferencia. Muy bien. Mientras el jefe de gobierno porteño anda dando vueltas por Davos, diciendo, señores, a partir de 2015 Argentina será un país serio, abierto, con infinidad de oportunidades para el capital, con la llave del neoliberalismo en el bolsillo, el tipo está diciendo, si gano, atenti porque lo que se viene es el regreso del neoliberalismo, pero con tutti, ahí en Davos diciéndole sin intermediarios a los dueños del planeta, porque son algo más que empresarios los que están en Davos, son directamente los dueños del planeta. Piensen en Argentina, si es que quieren comer carne fresca, porque la tengo en oferta. Esto es un poco a lo que ha ido el jefe de gobierno porteño a ese encuentro, mientras el gobierno nacional ya está haciendo las valijas pensando en el viaje rumbo a Cuba, pensando en la CELAC y una nueva cumbre de esa instancia institucional que fue quizás el último gran legado de Hugo Chávez a la vida política del continente, la CELAC. Sí, en este sentido quiero rescatar una de las frases que ayer dijo nuestra presidenta, refiriéndose a que esta franja de jóvenes que van a ser los que accedan al programa Progresar son hijos del neoliberalismo. Sí. Y la verdad es que yo creo que es tal cual y que mí siempre era una franja de jóvenes que era irrescatable. Yo pensaba que era muy difícil de ser incorporados al sistema y con este... Con este plan me parece que es un camino viable para que, bueno, estudien, se preparen y se incorporen, ¿no? Es una decisión política, después podemos discutir infinidad de aspectos que tienen que ver con la letra chica, pero lo que ha generado, digamos, estos 10 años de laburo, empezando por ese arco que se abre en la Asignación Universal por Hijo, que sigue en la cobertura para la embarazada de 3 meses en adelante y que ahora se completa con el plan Progresar, implica una única cobertura de 0 a 24 años, por lo menos en toda Latinoamérica, que las coberturas que existen, las más o menos parecidas, generalmente comienzan en la adolescencia. Así que, en ese sentido, estamos frente a una instancia muy particular, insisto, única y singular, ¿no? 9:32 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional... La Argentina se informa. El tiempo en Buenos Aires, temperatura actual 31 grados, la sensación térmica 37 grados 9 décimos, humedad relativa del ambiente del 80%, el cielo está cubierto con amenaza de lluvia. Diego Bossio destacó el lanzamiento del Plan Progresar. El director del ANSES explicó que este programa está pensado para aumentar el piso de protección social. Como dijo ayer la Presidenta de la Nación, hay un nuevo derecho en la Argentina. Ya lo calificó como un proyecto de vida que tiene que ver justamente con aumentar el piso de protección social que hoy tenemos los argentinos y ocuparnos de una problemática que la describió muy bien ayer la Presidenta, en donde los jóvenes que tienen hasta 24 años, la tasa de desempleo es del 18%, en donde muchos de ellos no tienen oportunidades para estudiar, muchos de ellos no tienen posibilidades de insertarse fácilmente en la vida del trabajo y en la vida laboral. Es un programa pensado para aumentar el piso de protección social en la Argentina y no solo eso, sino darle oportunidades a los chicos que muchas veces, como bien nombró la Presidenta, están tentados por otras cosas y necesitamos que el Estado los proteja y que todos los argentinos, en definitiva, toquemos la puerta de estos chicos y le demos una oportunidad con esta herramienta que ayer se anunció. Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, consideró que la medida de incluir a los jóvenes de entre 18 y 24 años está dirigida al sector que algunos quieren criminalizar. Esta iniciativa que va dirigida a un sector que es el que todavía está en las peores condiciones. El índice de desocupación, que ayer mismo mencionaba la Presidenta, que supera el 18% en la franja de los jóvenes, bueno, prácticamente triplica el del resto de las edades. Así que la iniciativa me parece positiva, me parece encaminada a lograr una reparación histórica y creo que, tal como ella lo dijo, va dirigida al sector que algunos quieren criminalizar, que algunos quieren poner dentro de lo que son las políticas de control social y no de inclusión social. Y me parece que eso es lo que se definió inclusión social. Internacionales. El Producto Interior Bruto Español cayó el 1,2% en 2013. Según datos adelantados por el Banco de España, el país cerró 2013 con 5.896.000 desempleados, 69.000 menos que un año atrás. El informe precisa que la tasa de desempleo se ubicó en el 26,03%. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 31 grados, la térmica a esta hora 37 grados 9 décimas, la humedad 80%, cielo cubierto con amenaza de lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana modulada en frecuencia de radio. Nacional. Nacional. Y punto. El día a día de la noticia. Segunda mañana. El próximo 27 de enero, o sea el lunes, a las 17:30 en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, en el Ministerio de Educación, qué linda mezcla, ¿no? El Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento es una mixtura que tiene que ver con nuestra cultura, con nosotros mismos. Bueno, invita al Ministerio de Educación de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al acto del Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y esto tendrá además un dato, Miriam, muy particular, que pone patas para arriba, una porcioncita de la historia argentina y un cacho grande de la historia universal ligada a la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ver con quién descubrió en la Argentina a Adolf Eichmann, tiene que ver con Lothar Hermann, tiene que ver con la investigación que hizo Liliana, la sobrina nieta y toda la familia, junto a la periodista alemana Gaby Weber. Y de esa manera será reivindicado Lothar Hermann por primera vez por parte de las autoridades argentinas, ya lo fue el año pasado por parte del Estado de Israel, para contarnos que 6 años antes de que lo vinieran a buscar, el hombre había sido descubierto en la Argentina. De ahí en adelante, a partir de esa certeza, hay muchas otras preguntas y hay otros dueños de otras respuestas. Pero me da la sensación que esto pone, insisto, patas para arriba, un cachito de esa historia argentina que tiene que ver con la Buenos Aires de 1960 y la de 1954, cuando fue la denuncia de Lothar Hermann, luego de descubrirlo en Olivos, ahí muy campante el hombre, viviendo en Chacabuco al 4000 y pico. Y, por supuesto, la historia de la humanidad, quién lo vino a buscar, quién se lo llevó, etcétera, etcétera, etcétera. No es un acto más, insisto, para esa pequeña porción de nuestra historia y para ese gran retazo de la historia universal ligada al siglo XX. El Ministerio de Educación, junto con la Cancillería de Argentina, va a conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y allí por primera vez tendrá un lugar muy especial Lothar Hermann, historia que además tuvo que ver con Secretos Argentinos, con un capítulo de Secretos Argentinos. Un capítulo de Secretos Argentinos, como tantas otras historias claro, recientes de nuestro país que también pasaron por ese ciclo, que todavía sigue recibiendo premios, todavía sigue mereciendo muy elogios bien, por parte de oyentes que lo añoran. Sí, señor. Pero retroactivos. Y esperando que sean futuros. Vamos a enjugar las lágrimas y a seguir adelante. ¿Tenemos mensajes, Silvia? Sí, la gente está muy activa en esta mañana donde parece que el cielo se va a caer, se quedan todos al lado de la computadora y obviamente haciendo sus solicitudes para ir el lunes al espectáculo de Francisco Pesqueira. Participen mucho, 11:30 hacemos el sorteo. Acá dice, hola, soy Clarisa. Todos los días los escuchamos con mi marido. Va, tenemos la Noblex, 7 mares. Mirá, clavada en el 870. Qué bárbaro. ¿A vos te parece? No, eso es espectacular. La Noblex, 7 mares. Eso es espectacular. Qué lindo. Porque eso es un lujo. Como la tengan, la hayan comprado usada, la tengan 0 kilómetro, es una radio que ha sobrevivido más de 3 décadas. Sí, sí. ¿No? Es una increíble radio onda corta. ¿De dónde nos estás escuchando, Clarisa? ¿De dónde nos estás escuchando? Me parece escuchando que Clarisa escribe de por acá cerca. Sí. Ah. Pero bueno, vale la cuestión que nos aclare. Leonor dice, hola, calurosa mañana, les mando un abrazo desde Wilder, los escucho todas las mañanas. Y Mirta dice, me gusta mucho Segunda Mañana. Todos tienen buena onda. No obstante, la solvencia de Miriam Lewin siempre es disfrutable para mí. Muy bien. Los felicito a todos. Y después aclara, los felicito a todos. Porque ella sola. Ahí está. ¿Eh? No, ya que la tiene a 1 metro, claro, le pega. Bueno, pero nos queremos. Sí. A ver, hoy me levanté con ganas de escuchar a Dolores Solá. Muy bien. Así que las invito a una versión de Cobardía que realmente es espectacular. No sé qué daño he hecho yo pa' merecer esta cadena inaguantable de dolor. Que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentir para no matarme. Lo sé. Sin esa mentira no puedo vivir. Dolores Solá, Cobardía. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetas. Segunda mañana. El tema es La Tablada, Miriam, y tantas preguntas que quedaron sin respuesta a pesar del cuarto de siglo que nos separa de aquella mañana. Tenemos, como dijimos al principio del programa, el recuerdo de un día desconcertante, cuando todos pensábamos que ya no iba a haber más hechos como este en la Argentina. Un grupo perteneciente al movimiento Todos por la Patria atacó el regimiento de La Tablada y durante las primeras horas se corrió la versión de que se había tratado de un grupo de carapintadas. Los carapintadas sí nos habían acostumbrado a varios motines y asonadas, y el peligro se cernía realmente sobre la incipiente democracia argentina. Tengo en mis manos un libro y me siento tentada a elogiar la investigación periodística y la forma en la que está escrito. Los autores son Felipe Celesia y Pablo Weisberg, dos jóvenes periodistas, pero voy a intentar escapar de esta tentación para ir al núcleo duro de los hechos investigados por estos periodistas. Está en comunicación Felipe Celesia, uno de los autores. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo estás, Miriam? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo surgió la idea de vos y de Pablo, de tu coautor, de ocuparse de este tema de la historia reciente argentina? Nosotros escribimos juntos también la biografía de Mario Eduardo Firmenich. Y cuando llegamos a enero del 89, teníamos que contar, por razones de contexto, de línea de tiempo, el episodio de La Tablada. Teníamos que hacer una apuesta en común de qué había ocurrido y quiénes eran los que habían hecho ese operativo. Y ahí no te voy a decir que nos peleamos, pero casi, porque no lográbamos acordar una versión que nos cerrara a los dos. Había muchos mitos, mucha oscuridad, poco dato. Entonces, al final, bueno, terminamos haciendo como una síntesis de ocasión, y nos dijimos, bueno, acá hay un libro para hacer, hay una incógnita para develar, hay una historia para narrar. Uh-huh.

militares, murieron 9, entre ellos el jefe del destacamento en ese momento, el mayor Horacio Fernández Cutielo, y 2 policías bonaerenses. O sea que el saldo final de muertos son 43 muertos y más de 100 heridos, ¿no? Los heridos son incontables. ¿Tuviste oportunidad de conocer antes de su muerte a Gorriarán Merlo? Sí, nosotros lo entrevistamos a Gorriarán Merlo para nuestro primer libro, que fue la biografía de Rodolfo Ortega Peña. Como Ortega Peña lo defendió cuando él estaba preso en la cárcel de Trelew, fuimos a verlo, la verdad tuvo una disposición absoluta, nos contó, digamos, fue muy franco en sus apreciaciones, y no haber sabido que íbamos a hacer un libro, le preguntábamos sobre la tablada, pero no, en ese momento nuestro objeto de investigación era otro, y tocamos muy lateralmente el tema de la tablada. Lo que sí recuerdo, no sé, como un dato de color, es que se tocaba la zona hepática en todo momento, como acusando algún dolor, que esto era derivado de las 2 huelgas de hambre muy largas, de más de 100 días que hizo, reclamando por su libertad, principios del 2000, más o menos. ¿Qué pensás de las versiones que hablan de su vinculación con los servicios de inteligencia? No, son falsas. Gorriarán es hijo de una época muy clara en la Argentina, revolucionaria, armada, que, digamos, cuyo paradigma de acción política era la vía armada, o por lo menos no se desdeñaba. Gorriarán fue un operativo toda su vida, aunque yo no creo que sea, como muchos dicen, un negado políticamente, intelectualmente. Eso no es cierto. Gorriarán, digamos, manejaba categorías y tenía posiciones tomadas y tenía un nivel de análisis razonable para un dirigente. Lo que sí me parece que, bueno, murió en la suya. Él primero intentó armar un frente de unidad que condujera al MTP al poder, porque, bueno, en última instancia todo dirigente político y toda organización política busca la toma del poder por una vía u otra. Primero buscó una forma democrática muy muy enclavada en la recuperación de la democracia en el 83 y en toda esa etapa. Y después, en las elecciones de medio término del 87, cuando se prueban electoralmente y tienen resultados modestos, ahí es donde se da cuenta que los plazos iban a ser muy largos y que se le iba a ir la vida. Y ahí cambia y pasa de un frente amplio a un partido de vanguardia cerrado con mando centralizado y que prioriza la acción armada para conseguir rédito político. Recién por la folclórica habló Martín Balsa y dijo que esto constituía un intento, una operación para propiciar la vuelta de los militares al gobierno en la Argentina. ¿Vos qué pensás de esta hipótesis de Balsa? Por supuesto que después de la tablada hubo un avance del partido militar, lo que en ese momento todavía estaba vigente y se conocía como el partido militar, y de los sectores más conservadores, porque sobre las imágenes truculentas del combate se montan para exigir más seguridad interior, más libertad para la represión, que no lo juzguen, y básicamente el mensaje que lanzan es: ustedes nos están enjuiciando, pero nosotros los defendimos y le ganamos una guerra a estos subversivos que todavía están activos. Entonces era un poco eso. Era un poco eso. Pero que el MTP haya voluntariamente haya participado de esta operación en favor de los militares, del partido militar y de los sectores conservadores, eso no es está cierto. Descartado. Es la paradoja de la Argentina, ¿no? De 2 proyectos políticos tan enemistados como es el nacionalismo conservador y católico y el socialismo ateo y revolucionario. Felipe, felicitaciones por el libro de todo corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, Miriam. Un libro necesario. Felipe Celesia, Pablo Weisberg, La tablada a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina, de Editorial Aguilar. No se lo pierdan. Quizá como última postal de lo que decía Felipe, que comenzó a partir del ataque a la tablada, que es esa resurrección del partido militar, están las balas que rodeaban la presencia de Alfonsín en la tablada 24 horas después del ataque, ¿no? Cuando un francotirador comenzó a descargar balas sobre la humanidad de Alfonsín, por supuesto sin la intención de terminar con su vida, pero sí con la intención de amedrentar al gobierno radical, al paso de Alfonsín por la tablada. Una de las postales posteriores al ataque, quizás más fuertes y más simbólicas del saldo político que dejó aquel día como hoy, pero de 1989. 10 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados, la humedad 65%, cielo cubierto, con alerta vigente por tormentas en Capital Federal y centro del país. En Comodoro Rivadavia, la temperatura actual 13 grados, la humedad del 18%, el cielo está parcialmente nublado. Jorge Capitanich desestimó los cuestionamientos de algunos medios al discurso de la presidenta Cristina Fernández. Móvil. El jefe de gabinete Jorge Capitanich respondió a las críticas de algunos medios de comunicación y dijo que en un único discurso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede hablar de todos los temas. Capitanich replicó así a los diarios Clarín y La Nación por indicar que en su discurso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer no se refirió al costo de vida, a los cortes de energía y a la política cambiaria. La presidenta tampoco habló de cómo los trabajadores argentinos pueden disfrutar de las vacaciones. Tampoco la presidenta habló del récord de la industria automotriz desde el punto de vista de la comercialización de sus productos, de venta de autos nuevos usados, o de la incorporación de nuevos trenes para reformar integralmente el sistema ferroviario de transporte de pasajeros. En definitiva, lo que quiero transmitir es que una presidenta en un discurso no puede hablar de todos los temas, pero no solamente por el impacto del programa Progresar que anunció, sino y sobre todo por la gran cantidad de cosas que aún no ha podido decir, porque definitivamente nunca se puede hablar de todo y de todo el tiempo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Autoridades carcelarias chubutenses buscan destrabar un conflicto con presos en huelga de hambre. 36 detenidos de 100 que se encuentran alojados en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia realizan una huelga de hambre. Se realizó una audiencia con el juez de turno y representantes de los pabellones para encontrar una solución. Marcelo Ponce, jefe de la Alcaldía Policial, explicó a Radio Nacional los motivos de este reclamo. Ellos lo que están reclamando son la provisión de elementos de limpieza e higiene. También están reclamando una situación en la sala de visitas donde plantean que la sala es muy chica para recibir a sus familiares y ventilación, teniendo en cuenta de que días de visitas concurren mucha cantidad de familiares y allegados. Bueno, el salón se torna poco chico. Raúl Rivas, en Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Continúa siendo intenso el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, mano a la costa atlántica. Recordemos no transitar por Valquima en la autopista. El camino Parque del Buen Aire, con mucho tránsito, recordemos hacia autopista norte, la Panamericana, hay demoras por la repavimentación total máxima en zona de obra a 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura actual 31 grados, la humedad del 65%. El cielo está cubierto con alerta vigente por tormentas en Capital Federal y centro del país. La Argentina está informada por la radio pública. Programación 2014, con muchas mejoras. Radio Pública, radio pública. Y Nacional. Y Nacional. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. 10 horas 4 minutos en toda la República Argentina. Esto es la segunda mañana de Radio Nacional. Aunque redunde, 37.9 es la sensación térmica, bueno, y es un tema complicado. Y recién escuchábamos a Karina Pérez Pintos y Rafa Hernández en las noticias y señalaban el alerta meteorológico por probables tormentas fuertes. Capital Federal, norte, centro y sudeste de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, sur de Santa Fe y la ciudad de La Plata y Río de la Plata. Esa es el área de cobertura. Reitero, probables tormentas fuertes. Paraguas de acero, porque digamos. Mirá, yo hago mi aporte. No me gusta usar paraguas. Cada vez que lo uso sale el sol. Mire usted. Aquí lo tengo. Traje mi paraguas. ¿Qué tipo de paraguas usa? Disculpe la pregunta. Un paraguas. paraguas. No sé. Yo tengo problemas con los paraguas. Es muy incómodo. Bueno, no, ese es un paraguas en serio. Es muy incómodo, es muy grande. Muy bien. Tiene un montón de años. Muy bien. Porque no lo uso nunca. Yo estoy buscando uno de esos, como la gente, porque compré uno de estos, más o menos toraba y me duró una cuadra. Claro. Porque tengo una, y esto voy a hacer una confesión pública, tengo un problema con los chiquititos. Un problema cultural, de recuerdos. Ah, bueno. Me llevan a... ¿Al psicólogo no? No, al peor significado de lo que en determinado momento se había planteado como un síntoma de modernidad en aquella Argentina de Martínez de Hoz. Sí. Y me veo con todos mis compañeros en el patio del secundario apretando el botoncito para que se abra, casi como si estuviéramos en una experiencia interplanetaria, ¿no? Comiéndonos ese caramelo de lo que en definitiva era... un paraguas que en el sudeste asiático se vendía, y esto no es joda, verdad, sí. Se vendía como... A ver, vos andabas sin paraguas por la calle, lo comprabas, lo usabas en la tormenta y lo tirabas. Eran paraguas descartables. Y nosotros los comprábamos como si fuera gran paraguas. No es este paraguas. No, pero está lindo ese paraguas. Este paraguas está lindo porque claro. Se usa poco. Cada vez que lo saco sale el sol. Muy bien. Y como hay una casi como una cábala lo tiene. Claro, hago mi aporte, digo. Bueno. ¿Cómo hacer para no perderlo? Es un objeto polémico eso? El paraguas. ¿Eh? Okay. Y sí, por eso, porque uno se lo olvida, a uno le hincha tenerlo. No sabés cuando lo abrís, quién se te pone ¿cuándo abajo. ¿Cuándo va a volver el paragüero del barrio? ¿Cuándo va? ¿Usted conoce o no? Pero hay alguna que otra paragüería. Hay alguna que otra. Mira, después le voy a pedir algún dato. Yo tenía una de las últimas del barrio allá entre Saavedra y Núñez que estaba... En Cabildo y Pedraza por Pedraza cerró y veo lo atendía un viejito paragüero. Ahora es de Cristóbal López la paragüería. Mirá, y una voz, me pareció una voz. Yo ahora voy a ir a la tanda, Eugenia, le pido, porque hay visitas del cine. Si después podemos saber. Del Sur era una paragüería. No me diga. Sí, mirá vos. Hay gente, acertado, ¿no? Gente de cine que nos visita. Vamos a ordenar un poco esto, sí, porque ordenemos. Viene gente importante. Sí. Verano. Viví el verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La Radio Pública en Facebook. Busca Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 8 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Promo Verano. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57.99 pesos por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autovil o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción vale de 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual a elección, Autovil, Lonely Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Valblue, Sociedad Anónima, dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Si sos jubilado o pensionado, Club Argenta te invita al ciclo de cine Un Verano de Película en Tecnópolis. Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano. La entrada es libre y gratuita. No hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta. Vení con tu familia a Tecnópolis, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. No se suspende por lluvia. Consulta la programación en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. La mañana se abre. Seguí en Nacional. Gracias, NASA, que nos pasa un dato de una paragüería, Independencia y Colombres. Silvia. Es la misma que yo veo cuando hago ese recorrido por Avenida Independencia. Vamos a ir por ahí a ver qué pasa. En una esquina, justo en la esquina, está. Mirá vos. Bueno, le sacás una foto y la subimos al Facebook. Pero por favor. Ahí reparan también viejos paraguas, sí, que valgan la pena. Claro, ¿no? Muy bien. No esos chinos que son descartables. Bueno, tenemos invitados, tenemos cine. Eugenia, ¿los presenta? Sí, cómo no. Bueno, empezó la historia hace varios años, como son las historias de las buenas películas. A ver. Nunca son de un día para el otro, tienen mucho trabajo atrás, sí. Muchas cabezas, muchas ilusiones. Uh-huh. Un mundo imaginario que uno se hace antes de empezar a filmar y una filmación que en este caso no fue acá en Buenos Aires, sino en la ciudad de Chacabuco, uh-huh. De donde es su director y autor, uno de los autores, porque comparte la autoría con Graciela Magli. Está acá con nosotros su director, amigo, Becky Garelo. Y bueno, con él trabajamos mucho en El secreto de Lucía, su ópera prima, y que hoy podemos hacer un lanzamiento desde acá, desde Radio Nacional. Claro que sí. Ya tenemos fecha de estreno. Muy después de mucho andar. Y estamos también, nos acompaña el Turco Naim, que todos a lo mejor lo han visto en distintas cosas vinculadas al humor, vinculadas uh-huh. al programa de Tinelli, últimamente en La Pelu, uh-huh. Con Florencia de la B, pero que en determinado momento, bueno, no en determinado momento, sino lo que lo lleva a los escenarios es su amor por el teatro, por muy eso bien. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, y después, bueno, la vida lo fue llevando por ese lugar del humor, pero... En El secreto de Lucía lo traemos de vuelta a una historia que tiene algunas cosas de humor, pero que en realidad ahora Becky nos va a contar, pasa por otro lado, y ahí lo tenemos en uno de los personajes, al Turco Naim. Así que bueno, Becky, contanos El secreto de Lucía. Buen día, bueno, señores, gracias, buen día, gracias, ¿cómo gracias va? Por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Les cuento algo, nosotros hace 3 años... estuvimos acá lanzando la película, el inicio del rodaje. Mirá. Debe ser 3 años exactamente, y ahora estamos anunciando el estreno, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, creemos que finalmente llegó este camino largo, eterno, complejo, que es hacer cine y sobre todo es estrenar cine. Yo no sabía que estrenar era tan complicado como filmar. Sí, claro. Sí. Tal vez más complicado sí, que ya filmar. Ya es meterse en la... picadora de carne del negocio, conseguir sala, sí, empezar por la permanencia. Y es algo que está totalmente lejano a lo artístico, sí, claro, que uno quiere hacer. Ahora entra en juego un montón de cosas que la verdad que a mí no me interesaban. me están haciendo jugar a esto que yo no quería. Bueno, pero es parte del juego, si no es imposible, ¿no? Bueno, no, sí, totalmente. Contanos la historia y cómo y el personaje del Turco que tenemos acá y de otros personajes, porque hay actores esperándonos en el teléfono. Bueno, la historia es... Juan es un porteño de dudosa capacidad artística que decide montar su espectáculo y sale por el interior del país en un colectivo adaptado como teatro ambulante. Uh-huh. Y contrata a su amigo pequeño para que lo ayude en una farsa que van a hacer, que tiene que ver con un show de ventriloquía, donde este enano se hace pasar por muñeco y él por el ventrílocuo, ¿no? Salen por el interior del país montando su espectáculo en el teatro ambulante, sí, y después, bueno, se encuentran con Lucía, que es una cantante flamenco que está en un pueblito abandonada luego de un pasado complejo, con un novio, una relación amorosa ahí bastante tortuosa y bastante prohibida. Y bueno, la rescatan y la incorporan a la compañía de Juan Benedetti y llegan a la ciudad de Chacabuco, donde aparece un exnovio de Lucía, aparece Nacho, que es el personaje del turco, que es el compañero fotógrafo de este periodista, y ahí pasan un montón de cosas, montonazos de cosas que están muy buenas. O sea que es una película que tiene actores que conocemos y muchos actores de Chacabuco. Ajá. Pero voy a leer el casting que hicimos y que quedó, y vamos a hablar con uno de los coprotagonistas. Son Carlos Belloso, Emilia Tías, Adrián Navarro, bueno, el enano, que es Tomás Pozzi, que no lo conocemos todavía, pero lo vamos a conocer, Roberto Carnaghi, Arturo Bonín, el turco, Lucía Gandolfo, Manuel Vicente y los actores de Chacabuco. Y ahora vamos a hablar, estamos en tándem con Adrián Navarro, que es el periodista compañero del turco, así que bueno, también pueden hablar entre ellos, como fue allá en el rodaje. Hola, Adri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Euge? Bien, acá contentos, presentando la peli. Sí, ahí escucho ahí a Becky contando algunos detalles de la película. Yo pensé que era un muñeco, ¿eh? Esa es la idea. Esa es la idea, está bueno, buenísimo. Bueno, es un muñeco. Es un muñeco, sí. Bueno, acá está el turco también, ¿eh? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo andas, turco? ¿Qué haces, querido? Bien. Muy bien. Me alegro, turco. Bueno, vos ahora saliste de una grabación, estás en una tira y estás en eso, ¿no? No, terminé estoy haciendo un unitario, estoy haciendo una miniserie. Ah. Terminé una miniserie y empecé con otra. Y estuve haciendo algunos unitarios ahí para Underground, para On TV, así que trabajando mucho. Y últimamente vengo haciendo mucho de periodista también, así que... No me digas. ¿Y cómo fue ser el periodista del secreto de Lucía en Chacabuco? Y la verdad que fue una linda experiencia, en todo sentido. Haber trabajado con Becky, que no lo conocía, bueno, nosotros, a vos yo te conocía y fuiste como, bueno, sabes que sos mi madrina de alguna manera en todo esto que me está pasando desde ya hace bastante tiempo. La verdad fue muy lindo encontrarme con Becky, que después del tiempo nos hizo muy muy amigos, nos hizo compartir otras cosas, pensamientos, ideas, nuevos proyectos. Y la verdad fue una sorpresa trabajar con el turco. Yo me acuerdo que yo se lo dije al turco en el rodaje, aprovecho que está ahí, digamos, también, para que le dije que me había sorprendido el trabajo de él. Yo también lo tenía visto desde el lado del humor. La verdad que el vago demostró ser un artista en su totalidad. Nada, canta como la puta madre, cosa que también me sorprendió. Y porque cantábamos en las noches... Con Carlitos Belloso. Carlitos Belloso también tiene su show de música. Lo cierto es que verdaderamente me sorprendió muchísimo trabajar con el turco. Muchas gracias, Adrián. Y verle esa faceta que yo desconocía de él. Y es bueno descubrir así en aquellos actores que uno no ve mucho y ve algo nuevo y dices, ah, mierda, esto lo miraron lo que tenía guardado, muchacho. Así que eso fue muy bueno. Conocer a Tomás Pozzi, que es un actor que divino, hermoso. Es el actor, vamos a aclarar porque el público no lo conoce, es el actor pequeño que tuvimos que buscar durante un año y medio, porque no queríamos que fuera el enano, digamos, como los enanos que conocemos. Transitamos por ese camino, pero no lo encontramos por ahí, y buscamos un hombre pequeño, y así es que aparece Tomás, que es un actor argentino que vive y trabaja en España, y que esperamos que con esta peli también inicie su camino de vuelta acá al país. Aparte, viste, en cualquier momento puede ser de alto, viste, Franchella hizo de enano, bueno, Tomás puede ser de alto en cualquier momento. Claro, tenés razón. Bueno, Adri, muchas gracias. No, mencioné a Emilia. que también me llevé así como una gran sorpresa trabajar con Emilia, una hermosa profesional, aparte de bella mujer, hermosa en lo que hace, en su profesión, y muy seria. La verdad que yo quedé muy contento con hacer la película en Chacabuco, en el cual me llevó recuerdos maravillosos, me quedaron algunos amigos. Así que muy feliz de participar de esa película, contento de saber que se va a estrenar, saber que la película ya se está moviendo, que está pasando por algunos lugares, que tiene cierto movimiento. Eso me pone muy feliz. Me pone muy feliz por aquellos que trabajaron mucho antes que yo, ¿no? Becky, la autora, vos. Hay mucha gente que trabajó durante mucho tiempo. La verdad que me pone muy contento por ustedes. Bueno, muchas gracias, Adri. Y estamos juntos el día del estreno, en abril, lo vamos a decir ahora, lo decimos, Becky, decilo vos. Sí, el estreno está previsto para el 10 de abril. Uh-huh. Así que, bueno, finalmente, después de 7 años del inicio, se va a estrenar. 7 años de laburo. 7 años de trabajo. Bueno, Adri, te dejamos libre, te mando un beso y seguimos acá con el turco. Uh-huh. Bueno, les mando un beso a todos, gracias por hacerme participar de esta mañana en mi día de descanso. y les mando un beso enorme, y bueno, esperemos que el estreno sea con mucha fuerza y que vaya muy lindo. La verdad que la gente tiene que ver la película, es muy dulce, muy tierna, y la verdad que vale la pena ver esa película en el cine. Muchas gracias, Adrián Navarro. Bueno, Turco, contanos vos tu experiencia en este pasaje que haces como actor, tu llegada, digamos, a otra beta tuya, quizás la que estés ahora transitando. Sí, la verdad que fue una película que me dio cierta suerte también, porque de ahí en adelante empecé a otra vez a retomar ese camino que había dejado. Yo, cuando salí de conservatorio hace muchos años, empecé a hacer cine, lo típico que hacían todos los actores que salían del conservatorio. Y bueno, después como que todo era medio lento, y bueno, agarré el camino, salí de colector, entré a la autopista, me metí en los medios así, entrando a Ideas del Sur, que hablábamos hace un ratito, y estuve con el programa de Tinelli, y medio que no reniego, porque fue algo muy hermoso también lo que me pasó, la gente, llegar al público masivo, la gente te conoce de una manera increíble. Y ahora, después de esta película, me empezaron a salir cosas. Hice otra película, hice una miniserie. Cosas serias. No, serias no, sino otros roles que me encantan también. Me sigue gustando el humor, porque evidentemente tengo algo medio de cuna que... Viste que uno nace con alguna cosita que con una tendencia. Bueno, y de repente para el humor se me hizo más fácil y bueno, se ve que era lo que tenía dentro. Pero esto también me encanta. Y me encanta comprar un personaje. Me encanta y es distinto. Filmar con Becky, con gente tan seria, tan detallista, que charlas cada rol que tiene. Bueno, lo hablamos con vos también, ¿no? Sí. Y muchos años... Vos sos una gran madrina, ¿sabes? La madrina Eugenia. La gran madrina. La gran madrina. No muchos años, ¿no? No. Porque hace un montón de años que vengo haciendo casting para películas y siempre me los hace ella. Mira. Yo tengo dos padrinos, ella y Walter Rippel, que también es otro que yo te quiero meter en una película. Y siempre que llegaba al momento de empezar la película, venía el director y decía, no, pero le gustaba mi trabajo, pero decía, pero está con Tinelli. Ah, no, si está con Tinelli, no. Claro. Shakespeare queda para después. Claro, entonces, y me ha pasado, bueno no vamos a nombrar qué directores, sí, claro. ¿No? Pero he llegado hasta ahí y a grandes personajes, decir, bueno, la de Darín. Sí, claro. No, está con Tinelli, no. Casi te cuesta el puesto a vos. Por sí, eso claro. Digo. Claro, porque cada como el director también, muchas veces el director de cine tiene como estereotipos, tiene claro. Imágenes. Entonces, bueno, a él lo tenían ubicado ahí. Y yo lo presenté, lo podemos decir ahora, para el Aura de Bielinski. Y realmente, bueno, cuando lo presenté fue así como mucho enojo. ¿Cómo claro. se me ocurría un actor que está... Lo peor es que les había gustado el trabajo, por eso. Es que había sido una prueba actoral increíble. Él se tiró al piso, la puedo recordar, contra la pared, medio desnudo. Se jugó la vida porque él quería este cambio de imagen y cambio de camino. Y cuando yo lo presenté, muy tranquila y muy contenta y muy segura... Sí. Uy, me lo bajaron mal y casi me voy yo con esa bajada, como que pasé me metí en una cosa que al director no le gustó nada. Volviendo a la historia, si bien se trata de un armado de ficción, si bien se trata de imaginar qué sucede con este ventríloco trucho y su muñeco tan trucho como él, mientras te escuchaba vos, me acordaba de una anécdota que contaba Astor Piazzolla, que mucho antes de tocar en la orquesta de Troilo, tocaba en la orquesta de un chanta, que un buen día él descubre que el bandoneón estaba vacío. El bandoneón que él tocaba, el director de la orquesta, estaba vacío, por lo tanto el tipo no tocaba nada. Lo que hacía era juntar un grupo de músicos y salir por los pueblos y juntarla en pala, pero el tipo no tocaba nada. Cuando hablamos de Chacabuco, ¿cuánto hay, si bien es una historia de ficción, cuánto hay de esto por los pueblos, hablando de, bueno, 40, 50, 60 años atrás? Hoy mismo. Hoy mismo. En todos los pueblos hay muchísimo de esto. Sí. Y vos sabés que precisamente se trata de eso y es lo que trabajamos con Carlitos. Yo creo que hay que tener mucho talento para hacer eso, para estar con un bandoneón mucho tiempo, haciendo que tocas, hay que ser muy talentoso. Y yo le decía a Carlitos, cuando él estaba haciendo esta farsa, yo le decía, trabajá como si fueses un ilusionista, como si fueses un mago. Claro. El mago también está mintiendo, pero hay que tener mucho talento para que no se vea. Y lo que vos pasa estás es haciendo... un mentiroso institucionalizado. Claro. El otro... Claro, el otro, pero hay, y en el interior hay mucha picardía, hay mucho de esto. Muchas veces la gente sabe que se lo está engañando, pero está bien. Hay, o sea, como un contrato. Hay como una complicidad ahí con el artista, ¿no? Qué bárbaro. Pero me parecía que había tenido quizás que ver, sí. Y bueno, vos me decís, todavía pasa. No, sí, nosotros que recorremos bastante el país, hay presentadores, siempre está el Tinelli de Chacabuco, sí, claro. El Pergolini de Junín, claro, y tiene ese nombre y el tipo cree que es ese personaje, y el público se lo permite, sí, y se mueve en la ciudad como una estrella, y el tipo no se va a Buenos Aires porque realmente está triunfando ahí. Claro, es un impedimento, pobre, triunfar ahí, lo corta para salir al gran mercado, porque ahí le va bárbaro, claro. Tiene canjes para todo. Claro, ¿cómo? Es el artista del pueblo. Es un gran personaje. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay mucho de realidad en esa ficción. Entonces. Sí. Bueno, y mucho de también, al ser Becky una persona de Chacabuco, con mucho conocimiento de estos personajes del pueblo, porque pasaban, cuando se hizo el casting en Chacabuco, pasaba uno en bicicleta, era el loco del pueblo, y Becky saltaba y decía, ese es el loco del pueblo, que venga. Y este es el... De hecho, todos los personajes que deambulan por ahí están inspirados en actores reales de la vida cotidiana de Chacabuco. Uh-huh. El loco que iba en una bicicleta y en una caja llevaba sus perritos, existe en la realidad en Chacabuco. Lleva 20 perros en una caja, qué sé yo. Y en la película estaba, bueno, finalmente esa escena no quedó, pero todos los personajes están inspirados en cuestiones reales, que es ahí donde se hace potente la historia. Es muy lindo haber estado un mes en Chacabuco también, porque... Uno no tiene oportunidad de vivir en un pueblo, porque somos de acá. Sí, pero cuando vivís en un pueblo, no sé, este es el diariero que tiene la cosa de diario y es todo como del año 50, toda la estructura. Y está acá, este era de mi abuelo. Entonces uno empieza a vivir en un mundo que, no sé, como detenido en el tiempo. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Y a su vez... que es una cosa que tiene mucha importancia, sobre todo en esta película, que es el pueblo y su gente y su administración y sus empresas que hacen posible que una película de estas características se haga. Ajá. Esta película hubiese sido imposible hacerla en la ciudad de Buenos Aires por una cuestión económica, y hubiese sido imposible traer esa historia a una cuestión más urbana. Uh-huh. Y grandes artistas de Chacabuco, porque estaba tu primo el que cantaba, ¿era? Sí. Jorge Ortega. Fenómeno. Sí, sí, hay muchos actores de Chacabuco que participaron, obviamente no con personajes a la altura de su capacidad, porque no había personajes para todos, pero hicieron unos cameos y unos bolos, la verdad que muy interesante, porque hay mucha capacidad actoral en el interior, que muchísimo. Tiene mucho que ver con lo teatral, no con lo televisivo ni con lo cinematográfico. Sí. Porque es mucho más accesible el teatro que el cine. Claro. Y esa gente, de haber accedido a la ciudad, hubiese tenido otra carrera sin ninguna duda. Pero bueno, pero se quedaron ahí en los pueblos, entonces son referentes artísticos de lo teatral, ¿no? Uh-huh. La película data de los años 60. Sí. Eso te olvidaste. Ah, es otro dato también interesante. Importante, sí, sí. Claro. Está ambientada en esa época. Sí, de hecho, la ropa es increíble. Hay lugares todo. Que están tal cual, o sea, las locaciones eran naturales, ¿no? Qué bárbaro. Y la disposición, o sea, nosotros, la verdad que fue muy sorprendente filmar ahí porque la gente está muy dispuesta a colaborar, a participar. El hecho de ver a los actores un mes conviviendo, yendo iban al supermercado, iban a la confitería, se veían en un restaurante, Carlitos andaba en bicicleta con Tomás en el caño, era surrealista. Claro, el pueblo estallaba, el pueblo estaba... Totalmente. Un mes nada más, al mes ya muchos no tenían ganas que estuviésemos, porque cortábamos las calles. Pero esa es otra película. Ese mes la pasaron bárbaro. Esa es otra película, la del pueblo en filmación. Claro, totalmente. Bueno, la verdad es que un buen color. ¿Querías decir algo, Becky? No, sí, bueno, vayan a ver la película, es fundamental que nos ayuden viendo la película en el cine, apenas estrene, porque si no las películas se levantan. Que le den más lugar al cine nacional. Claro. Tenemos una producción única. ¿Cuántas películas se hacen por año? 150. Sí, bueno, 150 películas. Creo que debe ser el tercer, cuarto país que más películas hace y no las pasa ni una semana. ¿Onda? Hay que hacer algo, ¿no? Porque si no... Sí. Pero más que ir al cine, tiene que ser una decisión ya de política, de decir, bueno, viejo, al cine nacional queda un lugar. Porque aparte la pelea con el cine extranjero es tan desigual. Nosotros, por la publicidad es desigual. Nosotros con un presupuesto de una película norteamericana de 180 millones de dólares se hacen 360 películas en la Argentina. Está muy bien. En la producción de 4 años, uh-huh. con una sola. Uh-huh. Y nuestra película tiene el presupuesto, no sé, del catering de una sí. ¿Trabaja Pasarela en la película? Digo, puede producir si quiere. Está bien, bueno. Estaba en Europa gastando la guita de arriba. Bueno, eso lo dijo el turco, ¿eh? No, soy de River. Bueno, la verdad es que este es el clima para muy ir bien. Al cine a ver El secreto de Lucía a partir del 10 de abril y empezar ahora, a pasar la bolilla de que llega Lucía con un enigma, con un secreto, con una hermosa historia, y la vamos a apoyar, vamos a estar ahí. Sí, señora. Vale la pena, El secreto de Lucía, Becky Garelo, grandes actores, ahí estaremos. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar en la radio pública nuevamente. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. 10:33, noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados, la humedad 62%, cielo despejado. Economistas destacan la reducción de la desigualdad en Argentina, Brasil y México. El director de la Fundación de Estudios Económicos, Julio Gambina, consideró lamentable que solo el 1% de la población concentre tanta riqueza por sobre la mitad de la población mundial más pobre. Es evidente que en estos 40 años... Y yo digo 40 años deliberadamente, desde el golpe de Estado en Chile en el 73, donde se inicia el ensayo de lo que hoy se conoce como neoliberalismo, genera una sociedad del consumo, del individualismo, que nos lleva a los datos de riqueza y de pobreza en el mundo que hoy se conocen, sí, claro. Y que son dramáticos. El 1% más rico de la población tiene el 50% de la riqueza. El otro 50% se reparte entre el 99%. América Latina ha desarrollado políticas sociales muy importantes, el caso del Plan Progresar, la Asignación Universal en la Argentina, de esto hay mucho en América Latina. Se cumplen 25 años del ataque al regimiento de La Tablada. En declaraciones al servicio informativo, el embajador argentino en Costa Rica y por entonces director de institutos militares, Martín Balsa, evocó aquella jornada. El militar consideró que el intento de copamiento por el movimiento Todos por la Patria careció de liderazgo y evidenció un alto grado de anarquía. El 23 de enero de 1989, este intento de copamiento, este hecho demencial, y luego también otro hecho demencial, que es el último intento, y definitivamente el último en nuestra historia, que encabezó Zeinaldin el 3 de diciembre de 1990, tuvieron unas cosas en común. Los dos carecieron de objetivos, carecieron de liderazgo, evidenciaron un alto grado de ideologización, de anarquía, y no tuvieron nada que ver con los llamados levantamientos carapintadas de Semana Santa, que fueron otra cosa. Todos estos lamentables desencuentros, el de La Tablada originó 47 muertos, el del 3 de diciembre 14 muertos y un número importantísimo de heridos, nada justifica eso. El tiempo. La temperatura en Capital Federal 33 grados, sensación térmica 39 grados, la humedad 62%, cielo despejado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Abrí los ojos al verano. Mirá la mañana por Nacional. Sonidos que nos llevan a qué parte del país, Graciela. Nos vamos, querido Gustavo, a Formosa. Allí nos recibe en LRA 8 Alejandro Richard. Alejandro, buen día, ¿cómo están? Buen año. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año. Bueno, acá en Formosa Capital le comento, les comento, amigos, que está haciendo un calor increíble. 33 grados en este momento la temperatura real. Mira. Si nos vamos a la térmica es de 39 a esta hora. Igual que nosotros, bien, Alejandro. Te comento, hoy a la mañana, por ejemplo, 6 de la mañana ya teníamos una térmica de 32 grados. ¡Qué bárbaro! Mucho calor, toda la semana con calor. Sí, más, para mañana también se espera mucho calor con 39 grados de temperatura máxima. Algo muy... ya habitual para esta parte del país y para esta parte del año también. Claro, ¿no? Ustedes están acostumbrados a esas temperaturas, nosotros cada vez tenemos que acostumbrar más, te diría. De a poco, sí, de a poco. Pero nuestro verano dura hasta casi mayo. Sí, sí, es mucho claro. Mucho más largo acá en Formosa. El invierno es muy corto, tendremos un mes de invierno, de frío, 3 semanas. Más o menos, pero no se viven los fríos que se viven allá en el centro del país. Claro, es muy distinto acá. Claro. Querido Alejandro, Formosa está recibiendo también a los amigos del país que están haciendo turismo, que quieren conocer, que pasan por esa provincia. ¿Qué se puede ver en Formosa Capital, donde está nuestra radio? Mirá, bueno, por ahí esta parte del año no es la más fuerte en tema de turismo, justamente por este tema del calor. Muchos visitantes que vienen de diferentes partes del país lo hacen mitad de año, cuando saben que no hace tanto calor en esta parte de Formosa. Pero se nos viene igual ahora para el mes de febrero, los días 7, 8 y 9, la 23ª edición de la Fiesta de la Corvina, que es una fiesta muy importante para la provincia de Formosa, que congrega a muchos visitantes, a muchos turistas, a los amantes de la pesca también, y a los que no les gusta también la pesca. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, se concentra en una parte en el tema de la pesca de la corvina, con importantes premios que se van dando año a año. Viene gente de Brasil, viene gente de Paraguay, de Chile, de muchas provincias argentinas. Y también hay otra parte de este festival que es la parte musical, claro, donde congrega mucha gente que viene a ver a los artistas que se van a presentar. Este año está confirmado ya la presencia de un español, que es Alex Ubago, va a venir a cantar a la localidad de Herradura. Herradura queda a unos 40 kilómetros de Formosa capital. Es un lindo lugar, es una villa turística, como le llaman. Ajá. Y también va a cantar, como casi todos los años lo hace, el chaqueño palavecino esta vez. Muy bien. De modo que este festival tiene una parte deportiva, competitiva, claro, sí, y la pesca, y también esta parte artística para los que quieran disfrutar de la música. Totalmente. Son tres noches de festival también, con muchos artistas locales, claro, que se van a estar presentando. Yo te mencioné por ahí los más conocidos o los más importantes, los que cerrarán las dos primeras noches de festival. Bueno, mucha gente se viene. Por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo también este festival que Radio Nacional Formosa lo transmite en vivo, en directo. Ajá. Había más de 90.000 personas contadas, mira, en las tres noches, claro, ¿no? Ajá. Pero 90.000 personas en un lugar muy chiquitito, que es la localidad de Herradura, que de habitantes no superará los 50.000, más o menos, quizá mucho menos, Qué bueno, pero se llena de gente ese lugar. Sí. Qué bueno que sea, no en la capital, ¿no? También en una ciudad que no sea centro, digamos. Claro, claro. ¿Y qué hace la gente de allí? Al no haber hoteles, mucha gente empezó a invertir en sus casas, a agrandar sus casas, a hacer habitaciones para luego alquilarlas. Montón de personas que están haciendo esto y que les está yendo bastante bien alquilando a los visitantes que quieren estar, pasar las tres noches o los tres días allí en la localidad de Herradura. Un muy bello lugar para estar en contacto con la naturaleza. Te cuento que Formosa tiene una de las particularidades que mucha gente viene a hacer avistaje de aves en tema de turismo. ¿Por qué? Porque Formosa concentra más del 55% de las aves que están en la Argentina. Entonces es un lugar especial y muy lindo para el avistaje de aves, más que nada para fotografiarlas. Mirá qué bien, en espejos de agua que hay, ¿dónde se ve esto? Mayormente en el centro de la provincia. Tenemos uno de los humedales, el tercero más grande de toda América del Sur, que es el Bañado de la Estrella, que por ahí en esta parte del año no está lleno de agua, no tiene el caudal que tiene en mitad de años cuando ingresa mucha más agua del río Pilcomayo. Ajá. Pero o sea, el tercer humedal más grande de América Latina. Mirá. Y bueno, mucha gente también visita este lugar. Allí también se hacen este tipo de avistaje de aves y bueno, safaris fotográficos que también se arman para los turistas que vienen a Formosa. Claro, qué fantástico. Querido Alejandro, y en esa fiesta de la corvina la gente también puede degustar, es decir, hay forma de degustar, además de ver un buen espectáculo. Por supuesto, siempre hay platos típicos para que los visitantes conozcan cuál es la gastronomía formoseña, que incluye mucho pescado también. Ajá, estamos rodeados de ríos. Claro. Tenemos tres ríos que nos rodean, el río Paraguay, el río Bermejo y el río Pilcomayo, son los tres ríos. Claro. Bueno, entonces Formosa sí o sí tiene mucho de sus alimentos a base de pescados. Se utiliza mucho el dorado, el surubí, bueno, también tenemos la corvina, que se utiliza mucho en mucha gastronomía. Obviamente para la fiesta de la corvina hay platos que incluyen la corvina para que los visitantes también lo puedan probar. Claro, por supuesto. Y por ahí hay algo que muchos de los que vienen o los que no conocen Formosa, en Buenos Aires, por ejemplo, yo soy de allá. Ah, mira. Cuando uno va al supermercado encuentra mangos, los mangos brasileños que son gigantescos y salen caros. Bueno, acá Formosa eso crece en las calles. 10 pesos cuesta el mango acá, No, acá es gratis. Acá es gratis porque crecen en las calles. Sí, uno porque ayer fui a comprar paltas y al lado le digo, esto es mango, sí. ¿Cuánto está? 10 pesos. No, acá es gratis. Crece en todos lados, es una plaga ya. Mirá. Es distinto a ese, pues es más fibroso y mucho más rico. Sí, mucho muy más rico, dulce. Claro. Mucho más dulce. Sí, es muy distinto. Ojalá algún día lleguen los mangos formoseños para allá. Mirá vos, es interesante eso, Querido Alejandro, como siempre es una alegría poder escucharte, que nos traigas estos gustos y estos paisajes de tu querida provincia. Y por supuesto, esta es tu casa. Habíamos comenzado este segmento escuchando a Nacha Roldán, que es una formoseña emblemática de nuestro folclore, y te vamos a despedir, si te parece, con Tonolec, que hacen ritmos también autóctonos y de una manera muy particular y hasta moderna, podríamos decir. Sí, sí, con la cantante Charo Bogarín, sí. Que es una incansable luchadora por los derechos humanos. Ella tiene a su padre desaparecido aquí en la provincia de Formosa por la dictadura militar, por eso es una incansable luchadora. Muy bien, muy bien. Lo hace a través de la música también. Alejandro, qué placer escucharte. Un gran abrazo entonces para todos los amigos formoseños, colegas y compañeros de LRA8, y esta es tu casa, y gracias por estar siempre dispuesto y con ganas de charlar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias por dejarme llevar un pedacito de Formosa para todo el país. Gracias, Alejandro, hasta siempre. Desde LRA8, Alejandro Richard, desde Formosa y Tonolec, haciendo Monte, Tierra Cautiva. Segunda mañana. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Comienza espacio publicitario. Seis cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La radio pública no para. El verano es mucho más que arena y agua. Vení al Espacio Unzué y sumergite en actividades culturales, recreativas y deportivas, gratuitas y para toda la familia. Talleres, espectáculos, deportes, feria de emprendedores, patio de comidas, mercado federal, parador en la playa y mucho más. De martes a domingos en Río Negro y La Costa, Mar del Plata. Más información en www.desarrollosocial.gov.ar. Viví el verano en el Espacio UNSUE. Disfrutar también es tu derecho. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 48 minutos. Verano. en todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Si sos jubilado o pensionado, Club Argenta te invita al ciclo de cine Un Verano de Película en Tecnópolis. Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano. La entrada es libre y gratuita. No hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta. Vení con tu familia a Tecnópolis, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. No se suspende por lluvia. Consulta la programación en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta. Un beneficio bien nuestro. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Fedrero 2014. Vuelve. Carlos Barragán. Max De Lupi. Cintia García. Vuelve. Roberto Caballero. Mario Weinfeld. Luciano Galende. Vuelve Nacional con equipo completo. 3 de febrero. Nueva temporada. La Rara Rádica está de vuelta. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Con vos, toda la mañana, la Radio Pública. Dígame. Bueno, quiero contar que la gente se va comunicando con nosotros, nos presta muchísima atención. Nosotros recién hablábamos, a raíz de la alerta meteorológica que hay para el día de hoy, una cantidad de cosas acerca de la paragüería. Muy bien. Con Nazarena Taliche, nuestra operadora, nos acordábamos que hay una paragüería en Independencia y Colombres. Muy tradicional. Muy tradicional. Entonces dijimos, ¿cómo se llamará? Susana dice, la paragüería se llama Víctor. Mirá. Y está efectivamente en Independencia, esquina Colombres. Uh-huh. Acaba la página web www.paragueriavictor.com.ar, ¿cómo se podría llamar? Muy bien. La web. Entonces, ¿qué dice? Entro. Paragüería Víctor, horario, qué sé yo, bla, bla, bla. Y tienen una cantidad de links mostrando los productos. Mira. Paraguas plegable para caballero, paraguas golf, publicidad, paraguas para niños, paraguas ingleses, paraguas para perros. ¿Cómo? Paraguas para perros. No puede ¿Qué ser. Dijiste? Paraguas para perros. Para perros. Se los atás. ¿Cómo es? No, vamos a mostrar la imagen. Tienen un arnés con un... ¿Qué es? ¿Viste carpita? Cuando te agarra el viento y el paraguas se te da vuelta. Ajá. Bueno, digamos que esa es la forma. Muy bien. ¿Qué pasa? Vos te quedás con el mango y el paraguas hacia abajo y queda un paraguas invertido y ahí abajo va el perrito. ¿Podemos poner foto en el Facebook? Eugenia, vamos a poner la foto. Ahora mismo la foto en el Facebook, el que se ve es precioso. Porque encima es un caniche en el agua. Es un caniche peludito. Que no se moja porque tiene su paraguas. Muy bien. Señor Diego Dominelli en Madrid, ¿cómo anda usted? Bien, buscando el paraguas para perros. Ah, no, sí. En Europa no se consigue. Muy bien, muy bien. Genial, manden entonces. Qué bárbaro. Bueno, cuénteme cómo anda la Feria Internacional de Turismo. Bien, hoy por la mañana, aquí en Fitur, en Madrid, en la principal feria de turismo que se realiza en Europa, en España, el ministro de Turismo de la República Argentina, Enrique Meyer, presentó ante toda la comunidad turística del mundo el gran premio de MotoGP que se va a estar realizando en el mes de abril en el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. También estuvo la gobernadora de la provincia y los encargados y autoridades que tienen como tarea principal llevar la organización de la carrera, que es de lo más importante a nivel mundial en la categoría de motos. Uh-huh. También Fabián Lombardo, gerente comercial de Aerolíneas Argentinas, presentó la programación de vuelos de Aerolíneas Argentinas 2014, que también incluye la incorporación de los vuelos diarios a la ciudad de Barcelona. Uh-huh. O sea, a partir de abril, Aerolíneas Argentinas va a tener 14 frecuencias semanales a España, 7 a Madrid y 7 a Barcelona. Muy bien. Esto, según proyecciones preliminares, permitiría incrementar el aporte que el Servicio Internacional de Aerolíneas le aporta a la economía de la empresa, hasta un 50 o un 60%. Uh-huh. Del volumen de facturación, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Esto, o sea, para que tener una idea, aportaría aproximadamente unos 400 millones de dólares, o sea, ingreso de divisa. Sí, sí. El servicio de internacional de aerolíneas. Muy bien. ¿Estuviste recorriendo? Sí, contame. Sí, decime. No, contame, decime. No, si estuviste recorriendo más de la muestra, ayer nos dabas un poco un panorama de lo que ofrecía España. ¿Estuviste por algunos otros stands visitando otros países, la oferta turística del resto del mundo? No, todavía no hubo tiempo de eso porque la actividad en el stand de Argentina... Fue mucha. Fue mucha durante el día de ayer y también durante el día de hoy. De hecho, ayer a la noche hubo un evento en la Casa de las Américas, acá en Madrid, que se llamó La Noche Argentina. Eso organizado por el Ministerio de Turismo y por el IMPROTUR, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística. Uh-huh. Un evento que la verdad que estaba muy bueno y muy creativo. A los visitantes y a los invitados extranjeros, en el ingreso se les daba un pasaporte y con ese pasaporte iban visitando las diferentes secciones del evento en la Noche Argentina, y cada parte de ese evento estaba dividida en, por ejemplo, cultura gauchesca, cultura del tango, cuáles son los inventos que Argentina le dio al mundo, qué sé yo, como el colectivo, sí, la virome. Claro. Y también había uno que estaba muy creativo, que era una especie de diccionario argentino-español. Mira. O sea, el portero acá en España es el arquero. Exactamente. En Buenos Aires, en Argentina, es el encargado del edificio. Muy bien. Bueno, y había ese tipo de cosas, y cada vez que uno de los visitantes terminaba cada una de esas secciones, se le ponía un sello en el pasaporte que le habían dado al ingresar, y cuando recibía el último sello, estaba argentinizado. Claro. ¿Cuál es el rol que ocupamos nosotros dentro de la muestra? ¿Somos parte del grupo más importante que tiene cosas nuevas para mostrar? ¿Cuál es nuestro rol ahí adentro? Y hoy el rol específico de la Argentina es mostrar el modelo de consolidación de turismo interno. Uh-huh. No hay muchos países en el mundo que tengan un modelo de gestión turística, de promoción del turismo interno, y que eso le da la plataforma para expandirse, digamos, en el mundo. Uh-huh. Porque en general los mercados internos turísticos son bastante débiles. Claro. Entonces lo que se está mostrando al mundo es el modelo de turismo interno muy fuerte, y se están realizando actividades y promociones para vender el destino Argentina, relacionado un poco también al mundial, ¿no? Muy bien, a la cercanía geográfica, claro. Claro, de hecho, Aerolíneas Argentinas, como parte del objetivo 2014, fortaleció mucho la comunicación aérea desde Argentina con Brasil. O sea, que puedas venir antes o después del Mundial. Claro. Claro, muy bien. Y en función de eso, el Instituto de Promoción Turística promociona no la parte aérea, sino los destinos, la variedad de oferta que hay y de productos que hay en cada destino. Uh-huh. Y esa es la actividad principal. Muy bien. Y como, digamos, como punta de lanza de todo eso, está el evento de la carrera de MotoGP. Claro. Que hoy a la noche, por ejemplo, va a tener una presentación más en sociedad en el Parque de los Recoletos, acá, que es un lugar bastante paquete de Madrid. Sí, señor. Para cerrar, bueno, contame, aparte de esto que se viene con la muestra que va a terminar de institucionalizar la presentación argentina con el MotoGP, ¿cómo termina el encuentro? Mira, el encuentro mañana termina con una serie de actividades que son firmas de acuerdos que el Ministerio, el Improtur y Aerolínea firman con los principales turoperadores y mayoristas de turismo de acá en España y de otros lugares del mundo. O sea, hay turoperadores, por ejemplo, ingleses, que vienen hasta aquí específicamente para esto, y es un lugar donde se firman importantes acuerdos con empresas y también con países. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con la actividad, si se quiere, oficial o empresarial. Sí, señor. Y el sábado y el domingo ya la feria se abre para el público en general. Muy bien. Domi, un gran abrazo y nos comunicamos mañana. Dale, estamos en contacto mañana. Y bueno, y estoy mandando algunos audios y unos videitos. Que hoy a la noche, hora de acá, van a estar saliendo para allá. Muy bien, perfecto, viejo. Un gran abrazo. Ah, mira, mira qué bien. Muy bien. ¿Eso se puede mandar? Si se puede mandar, pregunta, no. No, ni a palo. Fue muy claro, Domi. Hasta mañana, viejo, un abrazo. Un abrazo. Son las 11 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados, la térmica 39 grados, la humedad 63%, cielo despejado. En Los Molles, San Luis, la temperatura 25 grados, 31 la sensación térmica, humedad 80%, el cielo está muy nublado con tormentas eléctricas. En San Luis se destacan que el plan Progresar beneficiará entre 10.000 y 12.500 jóvenes. El titular de ANSES, San Luis, Gastón Témoli, se refirió al anuncio de la presidenta de la Nación con respecto al plan Progresar para estudiantes y jóvenes entre 18 y 24 años. Lo que tiene que ver con San Luis, tenemos algunas proyecciones estimativas, son las siguientes. En San Luis, el horizonte, la proyección indica que podríamos estar beneficiando a un universo de entre 10.000 a 12.500 jóvenes sanluiseños e importaría una inversión anual del gobierno nacional por este programa de 90 millones de pesos aproximadamente. Esas son las proyecciones, las estimaciones. Con el transcurrir de los días vamos a ir conociendo cuál es el impacto que va a tener. Wense Rubio, Radio Nacional San Luis y la Radio Pública. Autoridades viales recomiendan precaución por animales sueltos en el kilómetro 51 de la autopista La Plata-Buenos Aires. Móviles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizan tareas de patrullaje preventivo y asistencia a los conductores en toda la traza. Deporte. En Boca esta mañana sonó la alarma. El juvenil Luciano Acosta dejó la práctica que estaba realizando a la par de sus compañeros. Sintió una molestia, una contractura aparentemente en el aductor. Fue atendido por los médicos, pero luego siguió trotando alrededor del campo de juego. El futbolista manifestó que no tiene nada, pero habrá que aguardar qué dicen los médicos. A las 11:30, conferencia de prensa del técnico Carlos Bianchi. Boca se prepara para jugar pasado mañana el segundo superclásico del año enfrentando a River en Córdoba. El tiempo. Temperatura 33 grados en Buenos Aires, 39 la sensación térmica, humedad 63%, el cielo está despejado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Una grilla pensada en Nacional. Programación 2014. La Radio Pública se pone en marcha el 3 de febrero. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Horas 4 minutos en toda la República Argentina, tiempo de comenzar a hablar del plan Progresar. Ya lo habíamos hecho en el comienzo del programa de hoy y decíamos, bueno, más allá de todo lo conocido a partir de la palabra de la Presidenta de la Nación ayer en un acto muy especial, muy particular en Casa de Gobierno, bueno, empezar a hablar de las particularidades de esta historia. Las particularidades son en su inmensa mayoría positivas, son todas buenas noticias. Son todas buenas noticias porque le va a permitir a todo aquel argentino o argentina que quiera empezar o retomar sus estudios en todos los niveles, y aclaro en todos los niveles porque empezó a circular por internet que esto no era novedad, que en la provincia de Córdoba los chicos y chicas cobran 1.500 pesos por estudios terciarios y universitarios si los necesitan. Esto es para todo tipo de estudio, incluso si quieren estudiar plomería o electricidad para capacitarte. Y además tiene un detalle que nos importa mucho a las mujeres, que si vos necesitás, el Ministerio de Desarrollo Social interviene para ayudarte a encontrar una guardería infantil para el cuidado de tus chicos. Uh-huh. Ustedes no se imaginan cuántas mamás jóvenes, mamás adolescentes, tienen que quedarse en sus cuidando a sus chicos en sus casas porque no pueden pagar una cuidadora, no tienen un jardín de infantes cerca, ni una mamá que se pueda hacer cargo de ayudarlas. Vamos a preguntarle a alguien que ustedes conocen muy bien, Victoria Montenegro, hija, militante política, asistente al acto de ayer en el que, como muchos dicen, reapareció Cristina. Ella misma lo dijo. Kirchner, ella misma aludió a qué es lo contrario, le preguntó a Estela de Carlotto, qué es lo contrario de reaparecer, si no es desaparecer. Vamos a preguntarle a Victoria Montenegro cuál es la opinión de ella como mamá y como joven sobre el plan Progresar. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Miriam, ¿cómo estás? Buen Gracias día. Por lo de joven, te lo agradezco muchísimo. Bueno, más joven que nosotras sos. Sí, bueno, en primer lugar, ayer estuvimos en el acto con toda la gente, con todos los compañeros, la militancia, y bueno, obviamente muy muy felices de ver a nuestra presidenta, de verla espléndida, con tanta fuerza, con tanta firmeza. Nos consta el trabajo, bueno, tengo la suerte también de trabajar en desarrollo social con Alicia y sabemos del trabajo y de la presencia permanente en las decisiones políticas de nuestra presidenta, pero bueno, obviamente verla siempre es una inyección de energía para todos los que, además de trabajar, militamos con el corazón este proyecto y bueno, de esta nueva política del Estado Nacional que viene a seguir ampliando derechos en cuanto a nuestros jóvenes, ¿no? Puntualmente, que como bien ayer marcaba la presidenta, ¿no? Son los chicos que son hijos de padres atravesados por el neoliberalismo, ¿no? Y es muy duro y es brutal las consecuencias que, bueno, que caminamos, sabemos y vemos todos los días, ¿no? En esta franja etaria de nuestros chicos hay que ayudarlos desde el Estado, ¿no? Y además también este gesto enorme de nuestra presidenta de abrirlo a todos, ¿no? De pedirnos que nos hagamos cargo a todos de salir a buscar a estos chicos, de ayudarlos, de ser esa herramienta que les permita poder seguir ampliando sus derechos, ¿no? Es muy duro cuando uno ve a un adolescente en los barrios que piensa que vino al mundo para morirse. Es muy duro cuando uno escucha un chiquito. Yo, bueno, además, gracias por lo de joven, soy joven, pero tengo hijos adolescentes, y gracias, bueno, a su papá, a mí, mis hijos estudian y militan y tienen objetivos a futuro, ¿no? Y cuando uno ve chicos de la edad de mis hijos pensando que, o esperando morirse, eso duele mucho, y eso es porque uno estaba totalmente ausente. Hoy seguimos ampliando y hoy llegamos a ellos con este con esta política de Estado, y hoy, bueno, todos, viste que la presidenta pidió, ¿no?, las organizaciones políticas, sociales, a la iglesia, ¿no?, a los clérigos, a todos, que nos hagamos cargo de estos jóvenes y que les demos la oportunidad, porque realmente lo que uno, el fruto que uno ve de estos chicos cuando se despiertan ellos mismos, porque es esto, es darle la posibilidad de que sepan que vinieron al mundo para construir todo lo que ellos quieran hacer. Y estamos en este momento donde la política de nuestro país apunta a esto, y bueno, obviamente para nosotros es un placer enorme, ¿no?, ver que por fin vamos a llegar a ellos, que van a tener esta posibilidad de estudiar, de despertar eso que está dormido. Y bueno, para otros, hoy estaba leyendo algunos diarios y obviamente es un dolor visceral, ¿no?, verla que está de vuelta, que está perfecta, hermosa, inteligente como siempre, con esa fuerza y con esto que despierta en nosotros, que algunos dicen que es fanatismo, es amor, digamos, los que caminamos y vemos a los chicos y vemos que estas políticas nos van a permitir realmente llegar a ellos. ¿Cómo haces para no sentir esto que esta presidenta genera, ¿no?, que es maravilloso y que además multiplica, ¿no? Victoria, tiene algunos aspectos interesantes el plan, que es, por ejemplo, el control anual de salud. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante supervisar la salud de nuestros jóvenes? Y es lo que te planteaba recién, ¿no? Son chicos que mayormente trabajan en negro, ¿no?, con sueldos muy pobres. Muchos de ellos, además, lo estamos viendo, bueno, el tema de la documentación. Alicia, hace poco, creo que, mira, no quiero decir una cifra, eran 1 millón de chicos sin documentos de identidad en el 2003. Hoy creo que la cifra llega a 20.000, si no me equivoco. Se avanzó muchísimo, pero sigue siendo una cifra alta, ¿no? Primero, por llegar a estos chicos que todavía tienen problemas de documentación. Pensé que muchas veces hasta su mamá, digamos, nunca tuvo documentos, ¿no? Primero llegar a ellos, ¿no?, porque te permite que ellos se acerquen y podamos poner en regla todo eso. Y después, bueno, a partir de ahí poder lograr que tengan acceso a la salud, ¿no?, porque esto de ir postergando, y lo que te decía recién, ¿no?, en muchos casos hasta el sobrevivir el día a día va postergando esto que es fundamental para nosotros, poder ver el estado de salud. Y bueno, en muchos casos, no solamente como siempre para desprestigiar las medidas del Estado Nacional, ¿no?, tienen que en otras provincias se hacen o se toman determinadas políticas, y bueno, Córdoba no es un ejemplo de política en cuanto a la juventud, porque es impresionante el nivel de represión que existe con los jóvenes, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es llegar a ellos y que en muchos casos comiencen sus estudios, no sea primario, secundario, capacitarlos en oficio, y que a partir de ahí, obviamente, es lo que te decía, ¿no?, que se despierten a ellos mismos y con esta ayuda, que es un empujón muy fuerte, poder abordarlos como hacemos, bueno, de hecho, en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, que es el abordaje integral de ellos, después de su familia, y es una forma de ir reconstruyendo el tejido social que bueno, que empezó a destruir la dictadura y que después terminó el neoliberalismo. Te agradecemos muchísimo tu aporte, tu punto de vista, Victoria. Es un paso adelante importante en la ampliación de derechos, el Plan Progresar, indudablemente. Así es, vamos a poder recuperar a muchos de nuestros jóvenes, y es parte de esta batalla que estamos dando, que seguramente, bueno, ellos cuando tengan la posibilidad de estudiar, de trabajar, van a ser mucho mejores padres y van a tener muchas más posibilidades sus hijos de las que lamentablemente en su infancia han tenido que padecer ellos, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. Un beso. Fue Victoria Montenegro. ¿Qué es lo que tienen que hacer los chicos para acceder al plan Progresar? Tienen que anotarse en el ANSES ingresando en la página web del programa www.progresar.anses.gov.ar y llenan el formulario de solicitud. También pueden ir personalmente a cualquier oficina de ANSES del país para llenarlo, es decir, no es solo online. Muy bien. Pueden completar el formulario de acreditación e inscripción de escolaridad, tienen que bajar el formulario que está en la página web o retirarlo en persona de una oficina de ANSES y acreditar así que están inscriptos en una institución educativa que tiene que estar reconocida oficialmente. Muy bien. Este formulario tiene que ser firmado, obviamente, por la conducción de la escuela que acredite que está inscripto para estudiar. Entonces se presenta el formulario de solicitud y el de escolaridad. Una vez hecho esto, ANSES registra y carga en el sistema esta solicitud de inscripción y hay que presentar fotocopias, acreditación de identidad con tu DNI y el de tus padres. Y aquí una pequeña crítica, yo supongo que esto se va a ajustar. Uno es acreedor a el beneficio del Plan Progresar si la suma de los ingresos de ambos padres, por más que estos chicos ya tienen de 18 a 24 años, ¿no? Pero igual se computan los ingresos de los padres que sumados tienen que superar el salario mínimo, tienen que ser inferiores al salario mínimo vital y móvil. Si lo superan, el chico no puede hacerse acreedor, ejercer su derecho al Plan Progresar. A mí me parece que hay montones de casos en que los chicos de 18, 19, 20, 21 años ya son padres a su vez, no viven con sus padres o incluso en muchos núcleos familiares ni siquiera conocen el paradero de sus padres. Entonces, supongamos que un chico que hace 10 años trabaja aquí, vive aquí, vive con su mamá o tiene su propia familia y su mamá es empleada doméstica. Sí. Le piden que presente el documento del padre. El padre a lo mejor está en Paraguay, en Bolivia, en una provincia. No lo puede ubicar, no sabe cuánto gana. Me parece bastante impracticable y poco razonable esto de que se le pida a un adulto, porque ya es un adulto de 18 a 24 años, que acredite los ingresos de sus padres. ¿Qué quiere decir? Que si sus padres ganan más, lo tienen que ayudar. Y si tienen 10 hijos, y si no lo quieren ayudar, y si él es padre a su vez, la verdad que me parece que ahí hay un desajuste. Después hay un control, por supuesto. Hay una retención del 20% del subsidio mensual de 600 pesos que se recupera cuando se presenta un certificado de que se terminó el ciclo lectivo correspondiente. Muy bien. Esto se hace, creo, trimestralmente. Lo principal es que uno puede ir al ANSES en persona y un empleado, un ser humano, le aclara todas sus dudas y además lo puede hacer si quiere, si tiene una computadora accesible, online también, si no quiere molestarse en ir hasta la oficina de ANSES más próxima. Es también muy importante el control de salud. El control de salud obligatorio es anual y lo tienen que presentar si quieren que al año siguiente el subsidio siga estando disponible. Perfecto. También, si un chico trabaja pero gana menos de 3.600 pesos, es acreedor a este beneficio. Esto es muy importante. Incluso si su pareja trabaja y gana menos de esto. Solo si supera el salario mínimo vital y móvil con la changa que hace o el trabajo en relación de dependencia que hace part-time, no puede acceder a este servicio, a este subsidio. Se me ocurría algo mientras hablábamos con Victoria y ahora que Miriam aclaró estas cosas, que una herramienta para llegar, para ir a buscar a esos jóvenes, puede ser el teatro. Sí, claro. Una especie de pregón donde se indique y se convoque a quienes pueden ser beneficiarios de este plan. Entonces, bueno, pararse en una esquina donde están con muñecos o con actores y pregonando, bueno, si vos tenés entre 18 y 23 años, sino, digamos, ir a buscarlos a través del teatro me parece que puede ser una herramienta muy válida para acercar a estos jóvenes que están un poco fuera de el sistema, están como no sé si toda esta información les va a llegar. Además de los medios de comunicación, porque si nosotros vemos el espacio que algunos medios de comunicación le dieron a este anuncio, seguro que nadie se va a enterar. La verdad es que ejerciendo su responsabilidad social, si es que tienen alguna o consideran que tienen alguna, los medios de comunicación deberían poner esta información en tapa y en los días subsiguientes al anuncio aclarar todas las dudas posibles. Uh-huh. Esperemos que así sea. Son hijos de una palabra que hasta la década del 90 no existía entre nosotros, la palabra marginalidad. Son millones de seres humanos empujados a la banquina del sistema. Y por otro lado, un dato indirecto que arroja esta historia es que haya que recurrir a las oficinas de un ANSES que, en función de la duplicación del sistema previsional, ha crecido de manera natural y en forma exponencial como nunca antes en la historia argentina. Por eso es que es casi la única oficina que tiene la logística a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para llevar adelante esta historia. Así que hay un montón de entramados que tienen que ver con este plan, que nos muestran una Argentina distinta. La radio del verano. Nacional. La radio pública. Pública. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. En verano. En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana. 20 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Nacional. Un programa que vale la pena grabar. Especiales nacionales. Los que cambiaron la historia. Sábado 25 desde las 15. Especial Bandas de Rock Nacional. Vas a disfrutar un sonido marcado a fuego en varias generaciones. Con la conducción de Emiliana Merino, la mejor música está en la radio pública. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lunes a viernes, de 9 a 12. 3 horas con todos y todas. Roberto Caballero interviene la segunda mañana para... Que no se corte. Mañana es hoy. Soy solo por la radio pública. Segunda mañana. El análisis exhaustivo de la noticia. Nació un día como hoy, pero de 1950. ¿Se llamó? No, se llama Luis Alberto Spinetta. We'll be right back. contar a mi vecino de Saavedra que en Virrey del Pino y Obligado, en una esquina, hay una paragüería muy antigua que antes estaba sobre Cabildo y que hace ya un par de años se mudó para ahí. Así que, bueno, si necesito un buen paragüero, ahí. Mi nombre es Graciela y les dejo un saludo. Chau, chau. ¿Vecino de Saavedra anotó la dirección? Sí, claro. Muy bueno, bien. Está muy bien. Muy bien. Creo que había otro mensaje también con respecto a la paragüería. Hizo roncha la Mirá, paragüería. ¿Viste? Sí, buenos días para el programa Segunda Mañana. Si me pueden volver a pasar el lugar donde está la paragüería ahí en Capital, porque tengo justamente un paraguas viejo, hay que cambiar de la tela. Así que, por favor, chicos, pasen el mensaje y pásenme, por favor, la respuesta. Gracias, un beso. ¿Viste que te dije que la paragüería despertó el interés de unos cuantos? Muy bien, muy bueno, bien. Para esta mujer que llamó hace un rato, le decimos que se llama Víctor, esta paragüería, y que queda en la esquina justo de Avenida Independencia y la calle Colombres, en el barrio de Boedo. Visite su página web www.paragüeriavictor.com.ar. Segunda Mañana. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. Desde el 3 de febrero, Lucho Galende de regreso. Mañana más. Mañana más. Lunes a viernes de 18 a 20. Dos horas bien de vuelta. Luciano Galende toma la tarde para informarte. Mañana más. Mañana más. Solo por la radio pública. Si sos jubilado o pensionado, Club Argenta te invita al ciclo de cine Un Verano de Película en Tecnópolis. Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano. La entrada es libre y gratuita. No hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta. Vení con tu familia a Tecnópolis, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. No se suspende por lluvia. Consulta la programación en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta. Un beneficio bien nuestro. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Me dicen que soy la candela, porque yo bailo rico y sabroso. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Baile usted mi son, sabrosito y sabroso, mire que son. No me llores. Desde una pequeña isla, todo el sabor de su arte. compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. Domingo 26, desde las 21, especial Música Cubana. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. 60 minutos para disfrutar de todos sus ritmos. La mejor música está en la radio pública. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Once horas 30 minutos en todo el país. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados, la térmica 41 grados 4 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. Victoria Montenegro celebró el anuncio del Plan Progresar. En línea con lo expresado por Cristina Fernández, la diputada remarcó que los beneficiados son hijos de padres atravesados por el neoliberalismo. Esta nueva política del Estado Nacional que viene a seguir ampliando derechos en cuanto a nuestros jóvenes, ¿no? Puntualmente, que como bien ayer marcaba la presidenta, ¿no? Son los chicos que son hijos de padres atravesados por el neoliberalismo, ¿no? Y es muy duro y es brutal las consecuencias que, bueno, que caminamos, sabemos y vemos todos los días, ¿no? En esta franja etaria de nuestros chicos hay que ayudarlos desde el Estado. Y además también este gesto enorme de nuestra presidenta de abrirlo a todos, ¿no? De pedir que nos hagamos cargo a todos, de salir a buscar a estos chicos, de ayudarlos, de ser esa herramienta que les permita poder seguir ampliando sus derechos. Es muy duro cuando uno ve a un adolescente en los barrios que piensa que vino al mundo para morirse. Es muy duro. Alberto Cantero Gutiérrez volvió a cuestionar la prohibición de instalar la televisión digital abierta en Río Cuarto. El director de Radio y Televisión Argentina explicó que la provincia desalojó el predio con la policía e impidió también que la universidad levante su antena. El gobernador de la provincia de Córdoba ordenó que no se pudiera transmitir e incluso mandó a la policía de la provincia con armas a sacar del predio, en un convenio que se hizo con el gobierno de la provincia, con EPEC, la empresa provincial de energía eléctrica, se colocaron las antenas de televisión y la estación en ese predio. El gobernador mandó con la policía de Córdoba armada a desalojar y sacó a todos los trabajadores que estaban en ese lugar. Y desde ahí en más, todo el reclamo de muchísimos hogares, más de 4.000 hogares de Río Cuarto hicieron presentación al defensor del pueblo, de la ciudad, al defensor del público, el Cinta Otaviano, y también la universidad, que tenía que colocar en esa antena su propia estación de televisión. La universidad misma hizo una presentación ante la justicia federal. La Cámara Federal le ha dicho al gobierno de la provincia de Córdoba que es una discriminación lo que está haciendo con la ciudad de Río Cuarto, que no corresponde lo que ha hecho. Continúa vigente el alerta por tormentas fuertes en el área metropolitana. La advertencia abarca además al norte, centro y sudeste de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, sur de Santa Fe y Ciudad de La Plata. El parte indica que continúan generándose tormentas de variada intensidad sobre el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 33 grados, la térmica 41 grados 4, la humedad 62%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Las noticias que otros pasan por alto. Segunda mañana. Horas 34 minutos en toda la República Argentina. Tenía ganas de escuchar un poquito del Negro Rada, tenía ganas de escucharlo haciendo a Fito Páez. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso, siempre aflita a mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Fito Páez, fue amor, pero lo hace Rada, Rubén Rada, con su onda. Tiene que haber una percusión candombe. Tiene que llevarlo al candombe, sí o sí. Recordábamos fuera de micrófono las historias de Richie Silver, que no es más que él mismo, en su época, entre adolescente y ya un jovencito, ganándose la vida. La recreó no hace muchos años. Claro, sacó un CD como Richie Silver y se ganaba la vida cantando en un club muy ¿Pero paquete. ¿Por qué Richie Silver? Bueno, porque el hombre se ganaba la vida en un club paquetísimo de Montevideo al frente de una Big Bang. Entonces, claro, el tipo daba, si lo hacían pasar por un yankee, daba como una suerte de crooner negro, claro, que llegaba para cantar. Ahora, no sabía inglés, no sabía fonética y los tuvo engatusados a todos los montevideanos que iban, esos tipos colonialmente, absolutamente aculturizados colonialmente, sí, a cantarles en sanata. No, de todos sanatas. Y los tipos bramaban porque veían ahí a un supuesto crooner norteamericano que se había afincado en Montevideo. Qué linda historia, Rubén Rada. Y en lugar de Richie Silver, era Rubén Rada. Fueron iguales en Londres que en París. Todos los muchachos nos tomamos una copita festejando que llegaba Navidad arriba. Bebí, bebí, bebí. Yo no tenía un mango, igual bebí. Voy a callarse la boca un poco. A vivir, vieja, a vivir vos. Toda la mañana. Segunda mañana. Siempre a fondo con la información. Hablando de Montevideo, una notita de color que tiene que ver con el fútbol y tiene que ver también con las noticias policiales. El otro día fue realmente terrible cómo terminó a las piñas un Nacional Peñarol y me recordó lo que pasó con 9 jugadores que fueron metidos en cana y juzgados directamente por la justicia ordinaria por agarrarse a piñas en el césped del Estadio Centenario, a los viejos edictos de Onganía, cuando metieron en cana a los jugadores de Estudiantes por agarrarse a piñas con el Milan, y a los jugadores de Boca por agarrarse también a piñas con los de Sporting Cristal en la cancha de Boca. Resulta que en pleno siglo XXI, en esta Montevideo, todavía continúan estos viejos edictos a la usanza de los edictos de Onganía. Nos vamos a otra preocupación, y esta es mayúscula y tiene que ver con Rosario. Hace rato que venimos preocupados por el auge del narcotráfico, del poder del narcotráfico en Santa Fe y más concretamente en la ciudad de Rosario. En el sur de la ciudad de Rosario hubo 3 nenas baleadas en 4 días. Una de ellas, llamada Melanie, de 5 años, murió producto de estas heridas. ¿Cómo se dan estas situaciones? Los chicos están jugando en la calle, hace calor, en la vereda, pasa un auto, hay un tiroteo y los chicos resultan heridos, algunos en la pierna, otros en el cráneo, uh-huh, otra en el abdomen. Realmente resulta absolutamente inaceptable que se tenga que vivir de esa manera. Estamos en comunicación con Diego Frisco, de Radio Nacional Rosario. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Miriam? Un saludo para vos, Gustavo y todo el equipo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. A pesar de esta situación, sí, claro, ¿no?, de que estaba describiendo Miriam, que, por supuesto, como bien decías, es inaceptable, ¿no?, porque son víctimas inocentes. En realidad es inaceptable que tengamos el número de muertos que tenemos por día. Ya tenemos más de 20 muertos en lo que va del año. Pero estas muertes particularmente, si bien es difícil calificar a las muertes y quizás sea un poco grosero lo que digo, pero estas muertes duelen mucho más porque se trata de víctimas totalmente inocentes, niñas de 5 años, de 20 meses, de 10 años, que fueron baleadas cuando hacían lo que hemos hecho casi todos, muchas generaciones, jugar en la vereda de nuestra casa, ¿no? ¿Qué más lindo que eso, con los chicos, con estos días de calor? Estaban allí y fueron víctimas inocentes de estos enfrentamientos entre bandas que algunos tienen que ver, la mayoría, relacionadas con disputas de territorios del narcotráfico o con viejas rencillas que a veces tienen que ver con eso, a veces tienen que ver con otras situaciones particulares o personales del barrio, pero de bandas que se pelean a los tiros. Y bueno, y en este caso la seguidilla se ha dado por situaciones, si se quiere, azarosas, que en cuatro días hemos tenido una secuencia de 3 ataques a 3 niñas que son totalmente inocentes. Todos casos ocurrieron en la zona sur de la ciudad. Diego, en uno de los casos, en el de la chica de 10 años, que se dio cerca de la avenida San Martín, cerca del Parque Regional Sur, en Rosario, los vecinos quisieron linchar a uno de los supuestos participantes en el tiroteo. Si los vecinos saben de quién se trata, ¿la policía no? ¿No los pueden arrestar? Y la policía sabe, indudablemente, pero a veces son territorios que a mí me da la pauta que ya un poco como que se le fue de las manos, ¿no? Y siempre la policía que viene con que, bueno, y que no están las órdenes judiciales, que tenemos que ver, y hasta en cierto punto no sabe hasta qué punto en algunos aspectos hay complicidad con estos personajes, porque varios de estos personajes, de algún modo u otro, para actuar con semejante impunidad, uno muchas veces se pregunta si no tienen algún tipo de complicidad con algunos sectores policiales, no con los mayoritarios. Bueno, todo esto saltó cuando se descubrió que las cúpulas policiales tenían negociaciones y vínculos con el narcotráfico. Totalmente, totalmente. Es un tema que la verdad que nos preocupa mucho a los rosarinos, porque vemos que esto, a pesar de algunas políticas que se intentan llevar a cabo, no están dando resultados, los enfrentamientos siguen cada vez con mayor virulencia y todos con estas características, ¿no? Balaceras que pareciera, y además parece, esto es una situación que también es una autocrítica a la ciudad, ¿no? Yo recuerdo cuando mataron a un narcotraficante en Corrientes y Pellegrini, que es pleno centro, como si podría ser cualquier avenida de Buenos Aires, fue todo un escándalo, ¿no? Y ahora este tipo de muertes, como son en zonas periféricas, pareciera que no conmueve a la clase media rosarina o a la clase dirigente de Rosario, sí, porque bueno, se han dado 3 casos en pocos días, pero pareciera que depende la ubicación geográfica. Mientras esto no suceda cerca del monumento, de la costanera, de los lugares tradicionales de Rosario, donde viene la clase media, la clase alta, la clase dirigente, le mostramos a los turistas, mientras no pase ahí, estas cosas preocupan, pero quedan como que, bueno, pasó allá en esa zona que es una zona peligrosa. Fuera de la postal. Claro, fuera de la postal, bien lo dijiste, me lo describiste con pocas palabras, fuera de la postal. Y eso es lo que realmente no nos tenemos que acostumbrar, y más en este caso, ¿no?, de estas chicas, sobre todo la que murió, Melanie Decide Navarro, de 5 años, que recibió un balazo en la cabeza cuando jugaba en la puerta de su casa. Las otras dos chicas, la de 20 meses, cuyo nombre es Marianela, y la de 10 años, cuyo nombre no trascendió, están internadas, pero afortunadamente fuera de peligro. Eso es lo bueno que podemos decir de esta noticia, ¿no? ¿Existe algún movimiento en la ciudad de Rosario, cívico, alguna organización no gubernamental que esté tratando de organizar algún tipo de resistencia a este avance del narcotráfico? ¿Que esté tratando de llamar la atención de las autoridades para que se frene este crecimiento inusitado del narcotráfico? Vos diste las cifras de muertos y la verdad es que se te ponen los pelos de punta, la piel de gallina, pensando en qué, mirando a México, ¿no? Pensando claro, hasta dónde se puede llegar. Sí, no, lamentablemente no hay alguna organización como si surgió en México, ¿no? No me refiero a esta última de las autodefensas, que es una barbaridad, sino me refiero a otras organizaciones. Sí, no, por supuesto. Que sí surgieron con un reclamo de paz. No hay una ONG, no hay una organización que tenga visibilidad. Ha habido algunos intentos, recuerdo el año pasado una marcha que convocó el periodista Carlos Delfrade, que es un colega reconocido, que ustedes han charlado también en otras oportunidades, y fueron casi todos los dirigentes del arco político, se hizo una marcha, pero tampoco fue una marcha, digamos, tan numerosa como debió ser, ¿no? Me parece que, insisto, y vuelvo al concepto que decía Gustavo, mientras esto no pase dentro de la postal rosarina, es como que es una situación que perjudica a los que viven en esos barrios, que son barrios peligrosos, ¿no? La verdad que es un pensamiento, estoy convencido, un tanto egoísta, de gran parte de la sociedad que ve esto como un problema ajeno, y no se mueve hasta que no le pasa a alguien cercano. Muchísimas gracias, Diego. Esperemos que las cosas cambien y que estas sean las últimas víctimas que haya que lamentar, aunque es bastante improbable, desgraciadamente. Sí, lamentablemente es así. Quiero cerrar con 2 cositas, si les parece, sí. Para recordar, aprovechando el contacto, hoy se reabrió la calle Salta, después de 6 meses, Salta entre Oroño y Balcarce fue reabierta, han vuelto a pasar los coches, los colectivos, hay muchos rosarinos que han ido a ver cómo ha quedado, porque eso también, más allá de que suene medio feo, se ha convertido en un punto turístico. Hay gente que viene y quiere ver dónde fue el lugar de la explosión. Después de 6 meses, hoy habilitaron el tránsito a las 7:30 de la mañana. Ha quedado un hueco en el corazón de la manzana, que todavía no está definido qué se va a hacer, probablemente un espacio verde, un memorial, justamente en memoria de las víctimas, pero el tránsito fue habilitado en el día de hoy. La mayor parte, el 80% de las familias ya han conseguido ser reubicadas. Exactamente, y quedan algunos que no consiguen todavía, que tienen el dinero, pero no consiguen todavía algún lugar para alquilar o están terminando su vivienda. Muchísimas gracias, Diego. A ustedes, hasta luego. Diego Frisco, de Radio Nacional Rosario. Recordemos la explosión de la instalación de gas de un edificio ahí en pleno centro de Rosario, que afectó a la mamá de nuestro compañero Luciano Galende, sí, sí, sí, que por suerte resultó ilesa. 11:49. Comienza Espacio Publicitario. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. Me moriré en París o en el carajo. 25 de enero, Daniel Giribaldi, el poeta del lunfardo. Junto a Jorge Marciali hacemos un repaso de la obra de este gran poeta y el lenguaje de Buenos Aires. Conduce Gustavo Campana. Así fue este vagabundo, rayado pero sin malicia. Especiales Nacional. 25 de enero, el poeta del lunfardo, Daniel Giribaldi. Sábados, de 12 a 13, por la Radio Pública Argentina. Carla Castro es la primera transexual jubilada de la Argentina. Cuando decidió realizarse la reasignación de sexo, fue discriminada de su trabajo de toda una vida. Pero finalmente, logró obtener su documento con su nueva identidad y jubilarse a la edad correspondiente para las mujeres. Esto fue lo que sintió. Cuando me dijeron que yo era la primera jubilada del país, imagínate que sentí un orgullo increíble, yo ser la pionera. Cuando recibí el DNI, yo veía la concreción de un sueño de 60 años. Y yo sabía que tarde o temprano iba a llegar mi momento y que iba a tener la felicidad que tanto soñé. La historia de Carla nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Podés conocer su historia y la de muchos otros abuelos, que son nuestros personajes del año, entrando en nuestrospersonajes.anses.gov.ar. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. En 2014 vuelven Mario Wainfe, Roberto Caballero, Cintia García, Luciano Galende. Voz, información, ideas, opinión, análisis. 3 de febrero. Programación 2014. Lanza la radio pública. Horas 51 minutos en toda la República Argentina. Hoy nos vamos con la música de Cecilia Bernasconi. Thank you. Muchas veces te dijimos que en la Argentina la fábrica de talentos, lejos de tomarse vacaciones, parece que hace horas extras, ¿eh? Y en todos los géneros uno va encontrando a cada paso artistas de primer disco, algunos con un largo recorrido atrás, otros no tanto, pero que se van sumando a los sonidos, en el caso nuestro de la radio, en el caso de ustedes, van formando parte de la banda de sonido de sus propias vidas. Dentro de ese grupo hay un montón de cantautoras y cantautores que con un marco por ahí minimalista, su guitarra y su poesía, ¿no?, salen a defender su material. Y no es poca cosa. Cuando la poesía tiene algo para decir y cuando las voces tienen belleza para darle envase a toda esa historia, nos encontramos con artistas como Cecilia. Cecilia, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo anduvo Fulgor una vez que salió, una vez que se transformó en esa foto de tu presente? Bien, bien. Está con un buen presente Fulgor, por suerte. Justamente fue seleccionado ahora disco del mes en febrero para el Club del Disco, así que es una buena noticia para Fulgor. A ver, si tenemos que hacer rápidamente una línea de tiempo para aquellos que te están descubriendo, nacés básicamente con la música de raíz folclórica, un dúo con tu hermana, Bernasconi, sí. Bernasconi, dale, contanos un poco de eso. Sí, está ese dúo de piano y voz. De piano y voz. Bueno, antes hubo otras formaciones, un trío también de tres chicas, de folclore también. Bueno, después estuvo el dúo, en el medio hubo cositas de tango, de jazz. Después de ese dúo vino mi paso por Federico Gardotti Banda, que es una banda de folclore rock, donde ahí también grabamos y estuvimos presentando bastante tiempo. Y en el 2011 empezó a formarse esto. Esta banda, este proyecto. Mirá todo el laburo que hay detrás, ¿no? Sobre todo para quien está descubriéndola, todo el laburo que hay en esa línea de tiempo hasta llegar a ese este primer disco de esta nueva etapa. ¿Qué se viene? Hablamos de presente y de pasado inmediato. ¿Y de futuro? De futuro se viene en marzo una presentación que todavía no sé dónde y cuándo, así que no se los puedo precisar. Los puedo invitar a visitar la página web. Muy bien. www.ceciliabernasconi.com.ar, donde ahí se van a enterar dónde es. Perfecto. Así que bueno, ahí los voy a invitar. Mi presente es de estudio y de trabajo también. Para el primer disco también lo que tiene es la primera vez de salir de esa etapa, ¿no? Donde sí, claro. Hay un momento de... Cuando me preguntaban en diciembre cómo estaba, yo estaba, decía que estaba contenta, cansada y perdida. Y es así. O sea, fue un año muy bueno para el disco, agotador. Sí, claro. Y ahora, ¿para dónde voy, no? Entonces, por un lado, el disco todavía tiene su camino. Sí, claro. Pero bueno, uno también tiene que empezar a separarse del disco, que el disco tenga su camino y uno ya ir pensando en lo que venga. Sí, sí. Así que, En el próximo disco. En el próximo disco, claro, tal cual. Así que bueno, además de retomar los ensayos, estoy estudiando, por ejemplo, mezcla y producción de audio y esas cosas. Ah, muy bien. Sí. Nos quedan 3 minutos y se los queremos regalar a Cecilia y a su guitarra. ¿Qué podemos hacer? Y voy a hacer la milonga de la distancia. Dale. Entonces, para hacer algo minimal, como dijiste. Dale, milonga de la distancia, Cecilia Bernasconi, segunda mañana, Radio Nacional. Que seduce en el anhelo de juntar. La distancia es este mar, esperando a que lo cruce un hechizo que te induce a pensar que más allá siempre está lo que añoras, dándole a tu corazón la ilusión para poder continuar. distancia que te aleja de aquello que te dolió y que el tiempo suavizó, esfumando la tristeza, construyendo la certeza de que es hermoso vivir. Entregado a aquel sentir que te depara el destino, sabiendo que en el camino vas a llorar y de tus besos consigue que en mi memoria se ilumine esta historia de partidas y regresos. Yo te aseguro son esos los besos que han de quedar en el alma hasta el final de lo que me dé esta vida. No hay tiempo ni lejanía que los consiga apartar. ¡Obre! Sí. Muchas gracias por haber venido, por haber cerrado de esta manera el programa de hoy. Danos los últimos datos que tienen que ver con el sorteo. Ana Mendía, felicitaciones. Vas a ir el lunes entonces a ver la obra Canción de Cine. Muy en bien. El teatro La Comedia. Regresamos mañana a las 9 para hacer juntos 3 horas de radio hasta el mediodía. Esto es la segunda mañana de Radio Nacional. Para el que entienda profundo a dónde va el amor. En todo el país, Nacional, la radio pública. 3 de febrero. Oído atento. Programación 2014. La radio pública presente.